Bienvenidos a una nueva maravillosa edición. Hola. De Otaku no Shoso. Morí, ya. Aplausos, soy aquí. Soy Hayama y estoy obviamente con mi gran amiga, la Pau. Hola. ¿Cómo estáis, Pau? Hola. Estoy bien. ¿Sí? ¿Dentro de todo? Dentro de todo bien, sí. Aquí, como dijo un amigo, parece que vamos a tener que empezar a aprender a andar en motocicleta y hacerme un peinado moicano, sacar a lo Mad Max para la calle a futuro. Voy a tener mi propia street gang. Yo me gustaría tener una street gang, voy a pensar cómo quiero que se vistan. Podría ser así como esas como minas achoradas japonesas, esa gorra. Eso estaba pensando, así como con las colas gigantes, como en Shimotsu no Monogatari. Un Roku de Nashi, así como bien flighte. Sí. A mí me encantaría, voy a hacer una, porque sí. Pero eso, bueno, para la gente que estaba pasando esta maravillosa cuarentena en este momento, le mandamos saludos. Y si usted está escuchando este programa en el año 2070, pues que pase, le comentaremos de que estábamos entre medio del coronavirus, así que eso. Aquí estamos nomás encerrados y sanitos por ahora. Sí. Tal vez ahí después esté mutado, pero por ahora todo bien. Es que tiene que llegar el corona 20, pues, para que sea año 2020, pues. Ok, no, está bien. Como, soy tan bacán que no tengo corona 20, perro. Bueno, he dado 19 veces por la chucha. Y nuevamente tenemos que agradecer el apoyo que ha recibido el podcast. Hemos estado muy contentos y el día de hoy tenemos un programa dedicado a algo que irónicamente algunas personas podrían haber pensado que debería haber sido el capítulo 1, porque alta referencia que tiene nuestro programa viene de este boba. Es verdad. Fue como curioso. Pero yo pensé que también podría haber pasado, no sé, como aniversario, capítulo 10, pero bueno. Sí, pero bueno, cumplimos cumple mes tuvimos hace poquito. Eso sí, yo creo que está bien para el cumple mes. Sí, así es. Así que el día de hoy, como usted ya debe estar leyendo, vamos a hablar de Otaku no Video. Aplausos. Oh yeah. Esta producción de OVAs de principios de los 90, hecho por Gainax, compañía que no requiere presentación, supongo yo, y que va a ser muy interesante conversarlo porque, bueno, tú, Pau, me comentaste que creo que lo viste hace poco también, ¿no? O sea, así como... O sea, lo vi por primera vez para el podcast. Uh-huh. Igual que como con AI, como que es una serie que la había escuchado caleta, pero nunca la había visto. Ya, eso es lo que quería escucharte. ¿Tú la escuchaste en la época? Caleta. Ajá. De hecho, no esperaba que fuera una serie, porque siempre me decían que es una serie sobre otakus. Pero yo de verdad pensé que era algo como Genshiken, la verdad. No, tiene una postura completamente diferente. A pesar de que Genshiken igual tiene lo suyo, a mí me gusta Genshiken. Sí, es bacán Genshiken. Pero esto es mucho más autorreferencia, si se puede llamar de alguna manera u otra. Porque... No, pero una volada también, en todo caso. Sí, obvio, sobre todo en el segundo. Sí. Bueno, lo curioso es que aquí la Pau acaba de comentar que a pesar que no lo vivió, sí lo escuchaba y ahora lo vio. Pero tú te imaginarás, Pau, que como yo soy el abuelo Simpson de este programa, lo viví con total efervescencia, sobre todo porque tú te debes imaginar, creo yo, que cuando eras realmente full weeaboo, el máximo, full otaku, full monos chinos son mi vida entera, fuck yeah, como lo estaba yo metido a principios y finales de los 90, para mí esto fue algo muy importante. O sea, ahora que la vi, de verdad lo entiendo, porque tiene algo bien particular, diferente de Genshiken, que te separa realmente lo que es ficción y te lo traslada a la realidad. Es muy muy interesante. Porque esto, mira, puede ser... Bueno, hay gente que lo considera incluso autobiográfico, porque tiene mucho que ver con la historia de Gainax, con la gente que estuvo ahí, con la gente que lo fundó, pero sobre todo con la gente que lo vivió al máximo. Porque esta es, bueno, Otaku no Video, que significa el video de Otaku, aunque también se puede leer con un juego de palabras como mi video, lo cual es un poco ridículo. Fue creado en el año 1991 por Gainax, como estábamos comentando, y para mucha de la gente que lo vivió acá en Chile y la gente que lo vivió en Latinoamérica y en España, porque como nos llegan revistas de España, igual uno podía cachar lo que estaba ocurriendo en ese lado del planeta, fue algo muy muy importante para la gente que lo vio, porque mira, me da la impresión que yo no sé si alguien en la época haya aprendido lo que realmente era otaku en esa época gracias a esto OVA. Yo creo que ya lo habían cachado de antes. Me cachai como que, sí, yo estoy metido en esto, soy otaku, jajaja. Había escuchado el término muy vagamente y lo tomó y dijo, bueno, como la gente dice por X motivo que son otaku, yo también soy otaku porque me gustan las mismas cosas, lol. Pero para mí Otaku no Video fue más, mucho más que eso, porque a pesar de que la mayoría de la gente tiene esa idea que, bueno, Otaku Video, la gente lo ve para entender lo que es ser un otaku. A mí en general me llegan con esa opinión. Pero para mí, y lo quiero comentar al tiro porque tú cachai que es más importante lo que pasaba acá que contar un poco de repente de qué se tratan, creo yo, las cosas, es que Otaku no Video, si yo empiezo a recordarla, lo primero que me acuerdo, en mi caso personal, no es sobre la serie, ni los personajes, ni la música, ni de la historia de Gainax, ni de qué es el otaku, bla, bla, bla, no. Para mí, cuando yo vi los Dova en VHS, fue darme cuenta de que se me había roto un poco lo pollo que era. Porque yo pensaba que dentro del mundo otaku esto era... Mira, no voy a decir de que yo pensaba de que éramos pioneros y de que era algo nuevo, porque yo cachaba que la gente de Robotech, la gente de Macro, pues venía de muchos años antes, y que finales de los 80, principios de los 90, acá en Chile, efectivamente sí hubo gente que era otaku, pero era gente muy, muy, muy, muy pequeña, y sí que de verdad era muy chica. Pero para mí fue darme cuenta que yo pensaba que esto era una masividad mundial que estaba en auge, y realmente cuando vi Otaku no Video y cuando me acuerdo de ello, lo primero que pienso es darme cuenta que mientras yo pensaba y juraba de guata que íbamos en auge, en realidad los japoneses hace rato que ya están pero para abajo ya, pues es como que ya lo habían vivido todo, ya lo que yo recién estaba viviendo los japoneses ya lo habían dado vuelta 500 veces. Eso fue lo que me dio la impresión cuando lo vi la primera vez. No sé qué opinas tú. No lo había pensado así porque igual cuando la estaba viendo, porque te comenté cuando había visto recién el primer OVA, y después me decías todo este tema de crear industria, que para los que no han visto Otaku no Video, como que hace igual una idea de partir como de lo más chico, como hacer algo en tu casa y convertirlo como en una empresa después. Entonces no lo había pensado así porque también la manera en que lo narra es bastante fantasioso, es muy telenovela para mí. Y comedia también incluso. Sí, po. Es que también lo pienso porque como lo vi ahora, para mí la industria de los otaku está demasiado gigantesca. Entonces como que también me cuesta un poco hacer como la perspectiva de... Y tampoco tengo como una noción de cómo era tan así, como de manera más como lúcida de cómo eran los 90. Y lo más increíble de todo es que ni siquiera eran los 90, eran los 80. Que yo también creo que eso lo... De hecho, me acuerdo que cuando nosotros lo vimos, para mí fue doblemente más golpe en el suelo, porque no se trataba de Otaku no Video en el año 91, sino se trataba de Otaku no Video en el año 82. Ah, sí, po, y, ¿verdad? ¿Qué parte ahí? Sí, pues sí, de hecho, el nombre completo, puedo estar equivocado, pero creo que el nombre completo de Otaku no Video es... 1982, Generation of Otaku Graffiti, algo así. No, sí, sale en el opening. Ajá, Graffiti Generation, y sale Otaku no Video después. Entonces... Es que tenés razón, porque cuando parte y este cabro entra a la U y se encuentra como con estos como eventos como universitarios, y los hueones ya estaban haciendo cosplay, ya estaban vendiendo doujins, ya estaban haciendo como pintar figuras... Y están en la caja, la verdad, hace rato. Entonces yo lo que aprendí, lo quería... Puede sonar un poco como referencia final, pero yo lo quería empezar el día de hoy para que la gente empiece a entender por qué estamos hablando el día de hoy de Otaku no Video, o por lo menos yo por qué quiero hacerlo. Es porque yo entendí en la época cuando terminé de ver los Dovas que toda esta efervescencia, toda esta locura que estaba viviendo yo y que era tan... moderna en Chile, tan contracultura como habíamos comentado en los episodios. Sí. Puta, los japoneses en el 82, en el 82, ya habían vivido 5.000 veces más cosas que yo. Sí. Para mí fue eso. Para mí, Otaku no Video, como introducción, es eso. Es la experiencia de la autobiografía extremadamente sobreexagerada de Gainax como fanáticos del anime en el año 82. Por lo menos el primero. Sí. Lo encuentro que igual fue súper honesto en, igual, y muy cruda la manera en que lo muestran. Sí, sí, lo vamos a conversar, de hecho, porque... Como... Sí, de hecho, porque yo como que lo primero que dije fue como... Bueno, ahí después lo decimos, pero sí, quedé bastante sorprendida. Uh-huh. Pero bueno, empezamos el tiro con eso. Tu impresión inicial fue que tú la cachabas y nomás porque te la habían mencionado. O sea, todo el mundo hablaba, como que a mí me la habían resumido como este weón que quiere ser el rey de los otakus. Y era como, weón, la wea shonen, así como, obvio que sí. Es como, pero lo que vi en el... Quiero ser el rey de los piratas. Sí, bueno, una cuestión así, era como, obvio que va a ser así la serie. Pero cuando la vi era como, nada que ver, la verdad. Y me encima, yo no esperaba, porque después tú dijiste que en Otaku no Shouzou, que es el nombre de nuestro podcast... Mm. Aparecía en Otaku no Video como unos segmentos como a gente que eran como probablemente los mismos de Gainax. Pero yo no esperaba que fuera a salir como sale. Que en el fondo la estructura de los OVA es como contexto como de la trama del OVA. Hace un pequeño corte, aparece en el título de Otaku no Shouzou. Y aparece una persona real, censurada en su voz y en su cara. Y te cuenta, y algunos eran súper esquivos para responder. Como que de esa cuestión real de que no quiero que sepan en mi pega qué hago en mi realidad. Que algo que todavía pasa, por cierto. Caleta, caleta. Yo tengo muchas amigas que tienen como... Como que usan muy fuerte su seudónimo y todo porque no quieren que en sus pegas sepan qué hacen. Les da vergüenza. Ya. Yeah. O no quieren que la juzguen o que afecte como profesionalmente. Entonces, de esto yo le decía al Hayama después del primer episodio, le decía, de verdad lo... De verdad, son super gross. Era como Ebu, así. De verdad era guato de un otaku. Tal vez fue más realista de lo que te esperabas. Demasiado, así. Ah, sí, es algo que lo queríamos conversar. De hecho, bueno, yo me acuerdo que cuando iniciamos el proyecto de podcast, fue como, bueno, ¿y qué nombre le ponemos al podcast de anime que vamos a hacer? Hayama me dijo la Pau. Y yo me demoré, me costó, porque dije, ¿qué podría hacer? Porque están los típicos nombres así como el VHS, o weas así como tan, tan obvios que tienen que haber 4 millones. Así que dije, no, voy a ponerle un nombre choro. Y justo dije, puta, si vamos a hacer un podcast pre-año 2000, con la experiencia noventera, la experiencia ochentera, incluso antes de que naciéramos nosotros, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Otaku no Video. Porque era la manera de cómo ellos lo vivieron y que yo hubiera alucinado haberlo vivido con la misma intensidad en ese momento. Es muy cuático. Porque ustedes se imaginarán que por más enfermito y por más 500 millones de VHS que yo haya tenido en la casa y por más eventos que haya ido, por más amigos que haya tenido, lo que pasaba en Chile no es ni el 1% de lo que ocurría en Japón. Yo creo que esa exageración de los OVA, yo creo, bueno, no, sin contar el segundo, y la cosa es súper real, la verdad. Y ojo que no quiero decir como que me dio asco como los OVA, sino que era tan cruda la manera en que lo mostraba porque no tenía ningún embellecimiento de esta entrevista. Y hacía las preguntas como así, el dedo en la herida. Sí. Bueno, lo que está comentando la Pau es que efectivamente Otaku no Video son, como dijiste tú, y que está súper bien, una parte anime, que son estos segmentos donde sale la historia del protagonista, que vamos a comentar de ahí más a fondo. Y esto, mira, yo usaría este término norteamericano, que no, creo que no tiene traducción al español, o puedo estar equivocado, que alguien me lo puede decir, que es mockumentary, que son estos... estos como documentales falsos, mulas, pero que al fin y al cabo igual tienen una importancia y una connotación frente a lo que están mostrando. Yo creo que es un término muy válido, la verdad. Uh-huh. Y tampoco creo que tenga como una buena traducción en un solo término como ese. Ah, porque si es que hay alguien que sea ultra fanático de Otaku no Video y no sabía, y probablemente incluso debe haber alguna persona que le va hasta matar la magia. Pero como ya lo comentaste, Pau, ya, pues, yo haría como lo hice en el de Utena. Por favor. No. Ah. Eso tienes que decirlo, me tapo los oídos. Ah, no, tranquila, si hay algo que ya lo sabes, ya que es que todas las entrevistas están pauteadas y son falsas. Ah, ¿no sabía, Pau? No, yo pensé que era de verdad. ¿En serio? Sí. Yo pensaba que había cachado. No. Lo siento, te acabo de arruinar toda la vida. Pero si tenía que no haber escuchado. Pero ojo. Todo esto, obviamente no es spoiler porque nadie te lo comenta. Esto es algo que se sabe como off the record. Pero el hecho de que sean Pautia y que sea de gente que es de Gainax, ahí lo vamos a estar comentando, de hecho, no quiere decir de que sea algo que no es real, pues, Pau. O sea, la manera en que lo cuentan, supongo. Uh-huh. Sí, pum. Ajá, bueno, eso, para la gente que no lo sabía. Eso era algo que a mí no me calzaba en esas entrevistas, porque eran como hueones que hablaban como de sueños dorados de la universidad, con los Circle y todo eso. Y ella decía, pero a mí me habían dicho que eran los hueones de Gainax, ¿no deberían estas hueones ser felices haciendo anime o sufriendo haciendo anime? Pero porque están en la oficina y está así. Se fueron de la oficina de Gainax, no sé, así estaba yo. Ah, no, pero... bueno, la verdad es que les cuento que, por si usted lo ha visto, y no es spoiler, le quiero decir, porque esto es algo técnico, nada más. Las entrevistas que aparecen en Otaku No Video son pauteadas por gente que trabaja en Gainax. De hecho, por ejemplo, hay una entrevista donde uno de los tipos, que lo vamos a comentar cuando ya hablemos más a nivel de spoiler, es el director de Otaku No Video, es Takeshi Mori. Yeah. Y hay uno que es bien emblemático, pero ese lo vamos a comentar ya cuando estemos con los spoilers, que probablemente te va a volar la cabeza. Pero porque estaba pensando en la última entrevista que sale y ahora estoy como pero bueno, eso igual es súper interesante, porque ese formato de mezcla de anime con actores reales no es común en un mono chino, sobre todo en esa época. Pero encuentro que Gainax lo usó caleta en todo caso. Si lo piensas, sí, claro. De hecho, especialmente igual, cuando no les queda presupuesto, eso pienso. Sí. Y la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, yo quería comentar que efectivamente fueron ovas muy importantes, vuelvo a repetir, para la gente que estaba introducida en el anime en Chile, no la gente que solamente veía televisión y listo. No, estoy hablando de la gente que leía revistas, la gente que tenía internet o iba a conectarse a internet a cualquier parte, como por ejemplo la Pau iba a la iglesia. Sí. Entonces... lo que quiero comentar es que estaba acá en Chile. Yo, en mi caso personal, yo la vi en japonés con subtítulos en inglés. Pero me da la impresión de que está en coño, en español de España. No estoy 100% seguro, pero yo la vi en japonés con subtítulos en inglés. Creo que la dieron también en Ilion, pero no fui. Bueno, yo quiero igual dejar más o menos en claro de que yo no era alguien que iba tanto a Ilion. Así que eso. Yo la vi en VHS con subtítulo en inglés, y la verdad es que mi experiencia fue increíble, porque fue abrirme los ojos, pero no en el concepto de decir, oh mira, existe el cosplay, porque ya cachaba, o oh mira, existen los grupos de personas que se juntan. Si eso era obvio, yo también tenía mi grupo de amigos. Tal vez no era la masividad que se mostraba todavía en Otaku No Video, pero lo tenía. Pero el hecho de pensar de que todo eso había ocurrido en el 82, ¿sabes? Mira, a mí me abrieron dos puntos. Primero, lo que comenté, que fue darme cuenta que mientras nosotros estábamos recién escalando, los japoneses ya habían bajado, ya estaban en la cima y estaban bajando. Como que ya era una etapa post. Y lo otro que fue, que es muy interesante, creo yo, fue darme cuenta, y ahí sí que se me prendió la campanita en ese momento, así como tititititín, de decir, oye, entonces significa que la gente que son directores y creadores de mangas y anime, efectivamente, cuando fueron chicos, siendo unos enfermos culiados, po. Porque yo pensaba de manera inocente, no sé, pues que bueno, si habían cosas súper viejas de los 70, ya habíamos comentado que acá en Chile en Pipiripao dieron muchas cosas, incluso antes, bla bla bla. Pero yo siempre pensé que era como un estudio de mercado y que era una industria, como, no sé, como Hanna-Barbera, como Disney, como la Warner, ¿cachai? Que sí, es obvio que todas esas industrias se proveen de gente que en algún momento de la vida fue fanática, obvio. Pero fue realmente donde empecé a cuestionarme eso, así como decir, bueno, esto es de Gainax, entonces Hideaki Anno trabajó acá y debe haber vivido toda esta weá, pues. Entonces, claro, Evangelion se parece a esto y los personajes son como esto. Y ahí fue como el primer momento en mi vida donde empecé a cachar que los autores eran seres humanos, Pau. Probablemente a ti te pasó mucho después, pero me imagino que caché a lo que voy, pues. Sí, pues como esa... Que de hecho, viendo como solamente las gráficas del opening de Otaku no Video, como me lo cacha el tiro de esa gráfica, como con las letras muy duras de Gainax también. Sí, que bueno, ahora que lo comentaste también, Otaku no Video, para mucha gente, oye, comentamos que es de Gainax, sin ni siquiera saber de qué se trata, usted tiene que imaginar de que si es un documental, o sea, no un documental, perdón, pero es como una sobreexageración de la vida, de la existencia de los fundadores de Gainax. Sí. Primero, para mucha gente es profético. Sí, sí, sí. Para mucha gente, de hecho, habíamos hablado eso. Es profético, así brígido. Sí. Y segundo, que también es muy importante que empezaron a hacer todo esto que estoy comentando, esto de empezar a hilar las cosas y cachar que las personas detrás de se representaron en la animación y te presentaban así como, bueno, este loco, este gordo que sale el Tanaka, por ejemplo, este weón, sí, sí. Es obvio que alguien que está representado en un alguien que trabajó en la serie o que trabajó en Evangelion, que era tan tan popular. Yo pongo la vara de Evangelion con Gainax, sobre todo en esa época, porque era como lo único que habíamos visto todos de Gainax, porque yo Gunbuster la vi después, como comenté. Hay gente que la vio antes, bacán. Esa fue mi experiencia. Esto fue antes de Carecano cuando la vi. Entonces estaba como en un limbo. Y encontrarme con esto para mí fue extremadamente interesante, Pau. Fue como decir, esta gente es real, esta gente es fanática igual que yo. Pero la diferencia, la gran diferencia, que en Chile es imposible, es que entraron a la industria de la animación, po. Ah, sí. O sea, yo living the dream, la verdad, todo el rato. Claro, que acá en Chile es como, oh, estoy en el año 98 y tengo 15 años y quiero ser mangaka. Es como, bueno, es como la... Yo sé que ahora sí hay gente, ok. Pero en ese momento es casi como decir, quiero ser astronauta, por loco. Que eso, quería hacer un pequeño comentario porque para mí es inevitable hablar de Genshiken. Sí, por favor. Que Genshiken yo la vi por curiosidad porque también me dijeron que era sobre otakus. Y vi la primera temporada, que yo creo que coincide un poco más con la época de Otaku no Video. Que tiene como esa predominancia como más masculina y como mucho más como tabú, por decirlo. Mira, lo masculino yo creo que más bien es culpa de Gainax que de la representación de la época. ¿Sí? Sí. O sea, porque al menos en lo que había visto en Genshiken, que para mí era como la única referencia que tenía como histórica, porque no sé si alguno ha visto la segunda temporada de Genshiken, que es como ya, ya 2010, por decirlo. Si no la han visto, Genshiken como que continúa la misma historia de la primera temporada, pero ya como que los senpai ya están buscando pega o ya están trabajando y hay nueva gente en el club. Y todas estas weonas de repente aparecen demasiadas mujeres en el club porque son todas fuyoshi. Claro. Entonces mi periodo del anime es ese, que hay muchas más mujeres y todas estaban en la caca. Podríamos decir de que Genshiken fue tu Otaku no Video. Tampoco, porque la vi mucho, mucho después. Ah, yo pensaba que la vi... ¿Qué chica, de qué año? ¿Es como 2006, 2007? O toma. Sí, es como un poquito... Es relativamente reciente, también por el estilo de dibujo se nota. Sí. Pero... Que a mí me agarraban para el hueveo con la serie Brigio, porque decían de que yo salía en la serie. Que todo de hecho, podría decir que hay un personaje que se parece igual. No es lo físico, porque yo soy un... weón de mierda, pero todos mis compañeros y amigas me weían de que yo era el rubio de Genshiken porque jugaba Guilty Gear y porque había una mina que estaba atrás de él y terminan prácticamente peleados porque le saca la mierda en Puyo Puyo. Bueno, en fin, eso, grande Genshiken. Entonces, por eso como que tengo un poco de esa distancia, porque para mí es como informativo. Pero no es tan meta como haber sido como, esto es lo que yo estoy viviendo y lo estoy viendo en anime, que es la weá que me tiene así. Claro, la representación. Sí. No, yo Genshiken la vi como pasado, como ya, creo que la vi como en la U, así que fue como 2012, una cosa ya. Así. Y justo había salido también, poco tiempo después salió la segunda temporada. Así que eso quería decir, como todo este tema generacional, que lo encuentro que lo retrata súper bien, pero creo que Otaku no Video es como, si tuviera que decir como ver una serie como para ver la historia de los otaku, partiría por Otaku no Video y después vería Genshiken, y sería como para mí casi cronológico. Y es súper interesante lo que acabas de comentar, porque Genshiken, que igual es bacán que la mencionemos porque es un anime con características, no sé si similares, pero se tratan del mundo otaku, dejémoslo en eso. Sí. Era una representación de lo que estaba ocurriendo en el mundo otaku en Japón en ese momento. Pero la gracia de Otaku no Video es que cuando salió ya era algo como dated, ya era algo viejo. O sea, había salido en el año 91, 92 LOA y era un retrato de lo que había pasado 10 años atrás. Que eso también quería comentar, que tiene una cosa que me llamó caleta la atención, que cada vez que cambia el año ponen un evento histórico. Sí, el momento. Incluso por mes. Incluso sale ese... Porque yo, como tenía una amiga en el colegio que ella como que investigaba mucho de eso, como que en un momento dijo, voy a ver el origen del manga, por ejemplo, y se puso a buscar de dónde salían como los primeros... no era Young Coma, pero eran estos cómics que eran muy baratos, que eran con tinta roja. Ajá. Entonces, con ella yo aprendí mucho porque ella lo investigó mucho. Y ella también hablaba de este asesinato en serie que fue hecho por un otaku, que también lo menciona en los OVA. Mira, ahora que lo mencionaste, mira, esto no es historia pura, ni está confirmado, ni mucho menos, pero yo me uno a lo que piensa mucha gente en internet e incluso en revistas españolas o norteamericanas de la época, que Otaku no Videos nació en Gainax igual también como una suerte de reacción a eso. Porque bueno, para la gente que no lo sabe, lo va a pasar bien rápido porque no va mucho al caso, pero a finales de los años 80, bueno, ya viene, bueno, no me voy más atrás incluso todavía, a principios de los años 80 hubo un tema, yo no me acuerdo exactamente los nombres ni mucho menos, pido disculpas, pero hubo un caso muy emblemático de un asesino que mató a escolares y a cabras chicas en Japón. Al principio no fue en Tokio, pero fue un tipo así muy chalado. Y la cosa es que esto se volvió a repetir a finales de los 80 con un tipo que mató a, creo que a 6 cabras chicas en el sector de Akihabara. Ajá. Sí, pues eso, yo lo que tenía entendido es que encontraron a estos como asesinos en serie. Yo no sé si fueron los dos, pero resulta que uno, cuando fueron a investigar a la casa, era fanático del anime, era un otaku. Porque sí. A mí cuando chica, de hecho, yo creo que hablé del término otaku con mis papás y ellos me dieron el equivalente en coreano, que es el pyeonte, le dicen. Pero pyeonte significa de frentón solamente pervertido, hentai, por ejemplo. Claro, qué bueno. O sea, acabaste de comentar algo bien interesante. No sé si para nuestro público querido de Otaku Nochoso tengamos que hacer una introducción a lo que significa la palabra otaku, yo creo que no. No. O sea, pero yo lo quería mencionar por el hecho de que tenía una connotación tan mala. Ajá. Entonces lo que tú me dices de que es una reacción a eso me hace mucho sentido, porque es como un poco para quizás aclarar el malentendido en alguna medida. No sé si será así, pero... Como que mis papás decían, no, las personas que son así son todo, eso es la palabra en coreano, pyeonte. Y era como, me llevo como un poco incómodo en esa época, pero como, no creo que vaya a ir a matar colegiales, así que fue como gracia. Bueno, la cosa es que acabaste de comentar más prácticamente la historia de la palabra en sí, porque otaku dentro del el contexto, mira, no etimológico, pero lo que significa para los japoneses en general es ser un inútil. Es ser un vago de mierda, ¿cachai? Fue un loco que no tiene vida. Y, de cierta manera, este caso del asesinato de esta niña ocurrió. Y yo me acuerdo que fue algo extremadamente importante para el mundo otaku a nivel de connotación tanto negativa como positiva. Lo negativo fue porque, claro, este güey le gustaba el anime y el manga y era otaku. Entonces, cuando salió el juicio, el güey dijo que era otaku, bla, bla, bla. Entonces, al tiro, ¿tú cachai cómo es el mundo? Cuando al tiro satanizan todo, entonces empiezan a decir, ah, mira estos weones que les gustan los monitos. Porque, ojo, si es que todavía hay gente que no lo sabe, Japón... No es que todo el mundo vea monos chinos y anime y digan, oh, yeah, es nuestro tesoro cultural. No, amigo. No. Allá en Japón, más de la mitad de la población considera que tal lo mismo que la mayoría de la gente normal, que son monitos, que son pagaros chicos y que la gente pasada los 12 años que sigue metido en eso son todos unos enfermitos. Eso es algo que más de la mitad de la población en Japón considera. Y cuando ocurrió todo eso, fue como... Bueno, de hecho incluso tiene como lo positivo por una wea muy estúpida, pero aquí ya me estoy como... ¿Cuál? Pero yo estaba pensando en algo, ¿cuál? No, es que me estoy corriendo como en una wea demasiado, una que ver a Otaku no video, pero lo voy a contar muy muy rápido, que me acuerdo perfectamente porque es muy clásico, que este loco que había asesinado a la niña, no me acuerdo si era exactamente este o el anterior, pero uno de los dos... Estaba completamente loco, o sea, un weón que ya de verdad, así como... Sí. O sea, no es que el otro no, pero me refiero a que uno tenía más desequilibrio mental que el otro, a eso me refiero. Y uno de ellos, me acuerdo perfectamente, que decía que la había matado porque una onda electromagnética lo controlaba en el cerebro para hacer eso. Y la cosa es que... Estoy con la boca abierta. El concepto en japonés de onda electromagnética es Denpa. Sí. ¿Y sabes lo que es el Denpa actualmente o no? ¿No es Denpa Gumi como está usando los idols? Sí, eso mismo. Esa ¿cómo es eso positivo? Explícame eso. En el contexto en que estos hueones crearon una subcultura frente a la enfermedad de este idiota, como que prácticamente lo hicieron así. ¿Viene de ahí? Sí, pues. ¿Me estás hueveando? Sí, pues, y por eso el Denpa viene de ese caso. No puedo creer. El Denpa aquí. ¡Qué chucha! Ah, bueno. En fin, la cosa es que, para no corrernos tanto, la cosa es que mucha gente considera, yo también lo creo... que Otaku no video nació de parte de Gainax porque quisieron sacarse de encima toda esta weá, pero ojo que fue desde la manera más sincera posible, porque como lo estás comentando tú, para ti fue incluso a ratos, no todo, pero un par de cosas, no sé si la palabra es chocante, pero acabaste de decir grosa, así que es como... Es que era como ese mismo estereotipo con el que nosotros decimos como puta el guatón Otaku. Hola. Y era como, weón, ¿lo son? Son guatones otaku, era como, wow. Sí, pues, sí. O sea, lo que pasa es que los caros de Gainax dijeron, vamos a hacer una cuestión que es una parodia de nosotros mismos, pero de paso vamos a mostrar todo lo que nosotros amamos bajo el contexto de lo que vivimos también, que no todo es bonito, ¿cachai? No. Así que en ese momento fue un proyecto bien interesante. A mí, la verdad, me alegra que hablemos el día de hoy, sobre todo también porque vamos a tirarlo así como lo que se viene en la próxima hora en Otaku no Shoso. Tú me dijiste que incluso cuando terminaste de verla, te había parecido como algo triste y melancólico. Ah, sí, como que te lo tengo que comentar al tiro, porque... No, ah, bueno. ¿Lo comento al tiro? Mejor confirma. Lo guardamos. No, sí, me pareció que fue triste, me pareció triste el final. Me dio pena, no es que fuera triste al final, a mí me dio pena. Ya, interesante. Y eso fue, sí, lo la tiro nomás. ¿Sino? No, dejémoslo para ahí, para que la gente cache, que es curioso. Ya. Porque él es la primera persona que me lo dice, entonces estoy muy muy ansioso de que lo conversemos de ahí. Ya. Ajá. Pero bueno, la cosa es que, para que usted esté enterado, Otaku no Video salió en 1991 y está hecha por Gainax, como ya hemos dicho completamente, un Gainax pre-Evangelion, nuevamente repetimos. Y justo esto viene después de la estabilización de la compañía, después de ese exitazo que ya comentamos acá en Nota con Uchoso, que es Gunbuster. Gunbuster fue un tremendo, tremendo, tremendo éxito. Tremendo éxito para Gainax, se salvaron prácticamente. Si a Gunbuster le hubiera ido mal, ya no existiría Gainax. Así de simple. Nunca hubiera nacido Evangelion, no hubiera nacido nada de eso. Entonces, fue tan importante para ellos que se estabilizaron y... el cabecilla, o por lo menos el loco que había salvado a Gainax, que es Hideaki Anno, se fue a trabajar a su propio proyecto, que es Nadia. ¿Tú echáis Nadia un poquito o no? De nombre nomás, pero nunca la vi tampoco. Bueno, la cosa es que Nadia es parte de lo que estaba haciendo Hideaki Anno en ese momento. Entonces, como él estaba ocupado, Otaku no Video se la pasaron al otro gran compadre de la época de Gainax, que es Takeshi Mori. Me suena caleta. Voy a comentar así un poquito de él, porque creo que es bien interesante. Él empezó siendo animador, igual que Hideaki Anno. Él dibujaba y hacía cells de animación. Y con el paso del tiempo empezó a escribir y a dirigir. El loco es conocido más que nada por producir los ovas de Kimagure Railroad, lo cual me parece wow, porque son la raja. Fue parte de la producción de Ranma y medio. Pero por sobre todo, creo que ya después, a futuro, las cosas que realmente le meterían ruido es que hizo Gunsmith Cats con Kenichi Sonoa, que es como muax al cielo, maravilloso. Y también hizo Vandred, que son series que, mira, tal vez no sean ultra exitosas o incluso un poco olvidadas por algunas personas, pero igual metieron mucho ruido en la época. Vandred la cacho mucho de nombre. Pensé que era más reciente, de hecho. No sea, en Post 2000, creo, si mal no recuerdo, pero Guns with Cats yo la vi en los 90 y fue la raja. Ahí me encantaría ¿Cómo se hablar. llama esa? Guns with Cats, que es de una Te voy a mina, tener que pedir que lo anotes que son después. literalmente minas y automóviles espectaculares. Suena la raja. Ah, Me pero tienes que comprar. automóviles así, pero dibujados a toda raja. Yo lo pasé mega bien con Yo Guns. quiero autos así dibujados a toda raja, ya la voy a ver. Sí, es bacán. Eso, bueno, Takeshi Mori hizo esta producción. No sé si habría sido idea de él, pero es como curioso que Gainax haya tomado esta decisión de hacer algo tan nicho. De alguna manera u otra, tal vez estaba diciendo, ¿sabes qué? Nosotros con Gunbuster volvimos a recuperar la plata, pero tampoco es que nos vayamos a vender por loco, vamos a seguir siendo ese estudio de guatones de mierda de siempre. Pero para pa mí, Gunbuster es súper de nicho. Sí, po, pero me refiero a que con la cantidad de plata que tuvieron, podría haber, no sé, po, decir, ah, bueno, ahora ya tenemos plata, así que hagamos cosas más comerciales con estas lucas. Ah, eso ya, listo, comprendió. Porque Otaku no video es la cosa más nicho del universo. Sí, demasiado. Ajá, entonces que Takeshi Mori haya tenido las pelotas de hacerlo me parece bacán. Bueno, el dibujo, el diseño de personaje y la animación está dirigida por Kenichi Sonoda, maestro legendario. Probablemente la gente que vivió la época se acuerda de él porque es el creador de diseñador de personajes de Balkan Crisis, que es la raja, y de Guns Meet Cats, por cierto, ahora que la mencionamos. Es un weón legendario, legendario. Quizá reconoce por las caras. Tiene como, sobre todo las minas, tienen unos rostros muy particulares de Sonoda. Y la música está hecha por Koji Tanaka, que aquí viene lo chistoso porque él es el compositor de nuestro jingle de Otaku no Shiozo. Sí, porque bueno, la gente no lo sabía. De hecho, la única persona que lo comentó fue Quincho cuando hicimos el primer episodio, Grande Quincho. Es que nuestra canción que nosotros ponemos en la intro y el final de Otaku no Shiozo es un tema, un background de Otaku no Video. Yo encuentro que es muy increíble darse cuenta de eso, porque, cabros, son dos OVAs, solo Ah. dos. Es Usted, que. antes de grabar, le está diciendo al Hayama que es como el opening es el medio tema para Sí. dos OVAs. Ah. Incluso yo creo que te está resonando todo esto porque es como, wow, son dos OVA y yo había escuchado el opening 20 años atrás y ya era famoso. Eso me estás diciendo, ¿no? Exacto. Para mí el OVA era famoso como ya 20 años atrás, como que la gente siempre hablaba de eso, o la gente, no sé, me acuerdo de cuestiones en la USACH, en que hacían como esto, en el planetario ponían anime y ponían como huevas para cantarlas, nomás como karaoke, y la gente explotaba cuando salía ese tema, y yo en verdad todavía no cachaba qué era, entonces no prendía, me lamento no haber prendido en esa proposición bacán. Bueno, la cosa es que tú te estarás dando cuenta que con todo lo que hemos mencionado, sin dar spoiler hasta este punto, Otaku no Video para una generación de personas fue prácticamente una biblia de ser fanático del anime. Sí, que también quiero agregar que para mí fue muy, muy, muy educativo porque era lo que tú decías, no sé si lo dijiste en el podcast o lo hablamos en otra circunstancia, que tú aclarabas que ser otaku no es ser otaku solo del anime, hay otakus de los trenes, de las armas, de otras cuestiones. Entonces, como que también te lo explica muy bien eso. Sí, claro, de ahí te va explicando un poco de qué es realmente ser otaku. Que, Sí. como yo comentaba, bueno, yo cuando vi Otaku no Video, yo ya cachaba el término porque todo el mundo lo utilizaba. Y ya cachaba así vagamente que no era necesariamente ser fanático del anime nomás, sino que también podía ser, no sé, pues, yo podía ser fanático de los trenes, como comentamos ahora, y era un densha otaku fanático de los trenes. Entonces, no me abrió a mí personalmente ese mundo, pero sí conocí gente que efectivamente sí se lo abrió. Que fue como, loco, wow, esto existe, es real, no es una mula de mis compañeros del colegio. Sí, eso Ah. es bacán. Y fue extremadamente importante, fue la biblia de ser fanático de un anime en ese momento. Es como, no sé, es como Shibutsuna Monogatari, Kamikaze Girls, que le dicen que Sí. es como la biblia de las lolitas. Sí, Es es que yo como creo. eso. Es que más que Biblia, yo creo que es como esa cuestión de los cinéfilos, como que dicen como es una emoción que tú la sientas como poder compartirla y que existe realmente con otros, como que en el fondo era un permiso. De que uno no está tan cagado tampoco, yo Claro, creo. sí, era también, como ya lo hemos comentado lo comentado en el primer episodio, que todas estas instancias te hacían sentir de que no eras un enfermo solo y que estabas acompañado de un montón de Sí. gente, incluso en otros países, o que tal vez, no sé, te pasaba el rollo que, no sé, no tengo idea, que tal vez esta weá era un fenómeno latinoamericano y que no existía en otros países. Había gente que pensaba eso incluso, ¿cachai? Entonces, como le pasó a la Kisa, nuestra invitada al capítulo de Utena, que ella tuvo una experiencia demasiado, encuentro que es demasiado particular como lo vivió. Entonces, sí. No sé, bueno, de hecho incluso tú que tú vives ese mundo, tal vez no conocieron la idea del cosplay en Otakuno Video, pero cuando lo vieron representado en anime, se sintieron tranquilos, así como de decir, chucha, si sí, esta weá, qué bueno que venía de tanto antes y nosotros somos los hueones raros acá, es como... ¿Sabéis que yo nunca lo había visto como en anime? Como que alguien me había comentado que aparecía en Genshiken, pero hasta ese momento como que nunca lo había procesado porque nosotros veíamos las fotos nomás, nada más, al menos en mi caso. Tú, sorry, el off topic, pero igual tiene que ver con Otakuno Video porque lo tocan. ¿Tú el cosplay lo conociste porque lo viste acá en Chile o porque alguna vez leíste una revista de afuera o algo extranjero? No, no, como que hablando con amigas, de repente alguien me mandó una foto y como que quedamos para la cagada. Fue como, ¿qué chucha es esto? Y después como que entre amigas, como la encontramos tan impactante en las imágenes, como que empezábamos, era como esas palabras clave que no sabía que existían en Google. Y era palpico porque era como, weón, hay gente que hace esto y se ven tan bien. Sí, porque bueno. Y nos fuimos a la chucha, po. Para la gente que no lo sepa, la palabra cosplay, tú en esa época se lo decías a los gringos y te decían, what, por loco, si cosplay no es una palabra gringa. Cosplay es, no. la mezcla de la palabra costume play. Y como a los japoneses les encanta hacer esa weá de mezclar palabras para cortarla. Le pusieron cosplay. Entonces, incluso en Otakuno Video, el protagonista cuando ve por primera vez dice, no, se está haciendo cosplay. Y dice, ¿qué? ¿Cosplay? ¿Qué es esta weá? Así como, ¿ah? Que también es algo súper, como que te llega en el corazón la primera vez que lo veis, porque es como, sí, compadre, es verdad. Ah, y es obvio que si usted no lo ha visto, o si usted lo vivió, mucha gente lo disfrutó a full porque la representación animada de lo que mucha gente se está viviendo en la época. Eso como que... O sea, no, nunca tuvimos tanta claridad de eso, pero era como... Porque al menos nosotros cuando éramos más chicas teníamos como esta obsesión como de encontrar algo que se pareciera a algo que habíamos visto en una serie. Porque todo es intangible en el fondo, solamente lo puedes ver en la pantalla. Entonces de repente alguien te da la idea de, no, pues si no tenés que encontrarlo, lo puedes hacer tú mismo, y era como... Así que, las grandes aventuras. De hecho, hace muchos años atrás leí un comentario en una página norteamericana que me dio mucha risa, que era de alguien, una mina que era cosplayer, y que decía de que Otakuno Video era su máximo reflejo y como... ¿cómo decirlo? Como confirmación de que hubo una época en la vida en que el cosplay era gente haciendo sus propios trajes y no weas compradas de China. Oye, pero para mí eso es súper, súper reciente lo de comprarse trajes. No, sí, pues por eso te estoy diciendo, sí. que es como por eso, para la gente que la vio, sí. Y que dice, no, de verdad la cosa era así, no como ahora, que ahora podía ir a, no sé, pues a Miami, o podía ir a, ¿cómo se llama esta página china? Siempre se me olvida. Huevo se llama. Sí, bueno, también AliExpress. O Daobao, bueno, todos esos casos muy bien que literalmente ahora. Pero yo quiero aclarar una cosa bien particular: que nosotros en Chile, ustedes deben saber, obvio, que muchos cosplayers hacían sus propios trajes porque no había acceso, no existían las cuestiones y no los vendían o era extremadamente caro. Entonces, nosotros creíamos que todo el mundo se hacía sus propios trajes. Y. Y después nos confirmaron que en realidad en Japón mucha gente o los manda a hacer o se compran en alguna tienda especializada, o tienes un amigo que él no puede usar los trajes pero disfruta hacérselo a las amigas porque él no puede entrar en ese ideal de belleza. Entonces muchas de las tipas que nosotros conocemos que eran particularmente japos o chinas, que eran muy famosas, eran famosas porque ellas hacían sus trajes. No era solo ser bonita, era porque ella era... Se pasaban por alto toda esa cuestión de la compra y era como, no, yo voy a poner mi amor, mi tiempo y mi plata en hacer mi propio traje, que es como lo que aparece eso de hacer las figuras. Y eso es parte de lo que se muestra en Otakuno Video. Sí. Entonces es como... Era bacán, porque yo me acuerdo que hasta en Estados Unidos no era común comprar, hacer los trajes uno mismo. Yo me acuerdo que tenía un traje que lo subí, porque antes había una página solamente de cosplay americano, que había gente que me quería comprar los cosplay, o querían saber dónde lo había mandado a hacer, y era como, ¿qué? Esta weá no, así. Ah, sí, bueno, Era acuático, muy acuático, es así. curioso, cada vez que he visto en la conversación de Otaku unos vídeos sale bastante ese tema del cosplay ahora, el cosplay antes. Es como... Sí, no. O sea, tampoco creo que sea una. O sea, igual tiene su debate porque, por ejemplo, tú no puedes competir con un traje comprado, obviamente. Y la World Cosplay Summit, tú solamente puedes participar. Creo que tienes que haber hecho el 90% del traje. Ya, Y algo, ese algo. 10% que queda es como la peluca. Y todo lo demás tienes que haberlo hecho tú. Bueno, eso lo conversan en Otaku, ya no lo conversan, lo muestran. De ahí vamos a hablar un poco más a fondo de Pero eso. Es sí. poco, pero te llega. Es como... Yo creo que si alguien quiere ver más sobre eso, como que creo que en Genshiken lo hablan mucho más, la verdad. Sí, pero me Como ese refiero a que... tipo de la relación y todo, sí. Pero Dale. me refiero a que uno lo ve y es como Viterpo, es como sí, yo realmente estuve ahí, me siento muy identificado con muchas cosas, así que... Sí. Ajá, eso, bueno, la cosa es que esta producción salió de manera extremadamente piola, no es que Gainax haya puesto todo el dinero del mundo para hacerlo, pero debido a que son OVAs, igual la calidad de animación es la raja, lo voy a estar comentando un poco más a fondo. Salió en VHS en su momento y mira, la verdad es que quiero comentarlo también al tiro porque es interesante para la gente. Bueno, cabe destacar eso sí, un pequeño paréntesis. Si usted es de esas personas que nos está escuchando y está tomando nuestras recomendaciones porque no conoce nada de lo que hemos hablado, si usted es otaku, pero un otaku así tal vez liviano y lo único que quería era ver animes de acción y cuestiones, esto no es para usted. No, es demasiado en la. Es muy deep. Sí, esto es pa' otaku, por otaku, hecho por otaku, bla bla bla. Esto es pa' enfermito. Y cuando apareció en el mercado en Japón, tuvo críticas polarizadas. ¿Por qué? Por lo que acabas de comentar tú hace un rato atrás, porque muchos japoneses, pues después de que de todo lo que había ocurrido con estos asesinatos y con toda la mala imagen que tenían, el hecho de que Gainax, que había demostrado ser los hueones más bacanes del universo con Gunbuster, hayan sacado algo que mucha gente consideró que los dejaba en vergüenza, hubo cierto grupo otaku en Japón que se molestaron con la producción y se sintieron ofendidos. Oye, aquí hay gente que piensa que la gente se siente ofendida recién ahora con cosas, no, amigos. O sea, yo entiendo esa reacción porque no es, yo encuentro que es una representación, como he dicho, cruda y también como te he dicho, muy honesta, porque en el fondo no te la pinta tan, o sea, la parte anime es anime. Y a pesar de que ahora me dices que los videos son stage, yo encuentro que son, yo creo que es muy un retrato, la verdad, como que en ese sentido la palabra retrato es muy ad hoc para eso. Sí. Ahora sabes que cómo se dice retrato en japonés, pues yo uso. Social, sí. Bueno, el detalle es que, claro, todos estos cortes donde salen los o sea, no son actores, son gente de Gainax como el Invitados. invitado, si dijéramos así, o gente que trabajó en Otaku no Video. Tienen esta sección que hemos comentado que se llama Otaku no Shouzo, retrato, perdón, portrait. Mire, dije portrato, la weá más gringa español posible. Retrato de un otaku porque es lo que reflejaban en estas entrevistas. Y por eso nosotros le pusimos el nombre al final a nuestro programa, porque es lo que vivimos también, por lo que demuestra que con sinceridad lo que hemos hecho. Entonces, de ahí vino. Y la verdad es que en Japón tuvo mala recepción. O sea, no fue mala, no fue mala recepción, fue controversial. Esa es la palabra. Cuando los japoneses Sí. hablan de Otaku no Video, la mencionan como ese trabajo controversial de Gainax. Ah, Pero bacán que sea controversial, la verdad, porque da que hablar. yo de hecho voy a decirlo al tiro, Sí. el hecho que vengan esos cortos con gente live action real hablando de eso, para mí sube la calidad del OVA mucho. Yo encuentro que Sí. hay gente que dice incluso que no, que es como que corta la onda y que esta weá, o incluso gente que le chocó demasiado, te lo voy a mencionar, porque no solamente es que salgan otakus del anime, salen de otras cosas. Entonces, la verdad es que en su momento tuvo esa reacción, te cuento, Pau. Es que también pensaba como, o sea, me muestro una variedad de otakus que hay, Pero también tiene todo este tema de que yo creo particularmente que, por ejemplo, si yo era el gallo, una persona que coleccionaba VHS, me preocupa porque, por ejemplo, el weón que aparece de los VHS particularmente no me hubiese representado en nada. Entonces yo creo en eso, yo creo que nos pasa en la vida diaria, que nos meten a todos en el mismo saco, yo creo que también eso es todo un tema. Mira, debido a que solamente son, disculpen, dos episodios, esta es un episodio de, valga la redundancia, de Otaku no Chiyoso que podemos detallarlo capítulo por capítulo harto. Así que, ¿qué te parece, Pau, si por cada entrevista damos nuestra opinión? Ya, ¿Te parece? me Bacán, parece. bacán, Espera, eso. ¿puedo tomar nota de cuál era cuál? Yo te lo menciono, no te preocupes si, Ya, yo me acuerdo de ya, todo eso. Bueno, yo las volví a ver y la verdad es que sigo sintiendo exactamente lo mismo. Incluso de repente tal vez hay personas que podrían decir, oye, pero esta cuestión igual es... Yo sé que su programa se trata de anime viejo, pero esto es como una representación otaku extremadamente vieja, incluso para mí. Y yo siento que al loco que realmente le importa de dónde nació todo esto y quiere sentirse cómodo con saber los orígenes de su hobby o su pasión, para mí es un material esencial. Para mí Otaku no Video fue la raja. Yo ahí vamos a obviamente dar más comentarios al respecto, pero yo digo que incluso a pesar de que usted pueda pensar que era algo dated, que era algo antiguo, yo le quiero decir que para la persona que lo vio cuando salió eso OVA ya lo era. Porque volvemos a insistir que era una representación de lo que había ocurrido en 1982. Entonces está hecho a propósito. Y eso es lo interesante. Por lo menos para pa mí siempre fue demostrado a la venta como un material. No sé si voy a ponerme así en la bola de pasta, decir es histórico y está escrito bajo lo que ocurrió en la ciudad de Tokio en el año 82, en enero de. No, no, no, no, no. Es una sobreexageración de la wea, completamente. Sobre todo en el segundo. Pero es parte de, para mí, para la gente que le interesa, y sobre todo que Gainax, que es un estudio extremadamente popular, los fanáticos de Evangelion son millones, para mí es interesante. O sea, yo no diría que no es, que eso ya me entra como una fibra sensible, que también lo hemos mencionado antes, que yo sí creí, no diría si es histórico, pero es un producto histórico. Y yo creo que ahí no habría que descalificarlo en ese sentido. Curiosamente que tiene todos estos retratos de un otaku, podríamos decir que en el año 2020 Otaku nos vio un retrato de la época. Sí. Es que más encima si está hecho por los mismos fans en reacción a alguna cosa, yo encuentro que es muy válido. Por lo que siempre he dicho, como que si es material pop de algún tipo de grupo, si es válido como referencia para mí. Bueno, eso. Eso. Va, hablemos de OVA entonces. Sí. Mira, Ya. es raro, no sé incluso si valga la pena el día de hoy en este episodio de Otaku no Chiyoso hablar del concepto de primero vamos a hablar de lo que se trata y después los spoilers, porque como son dos episodios, en realidad ya solamente con dar la introducción ya estamos spoileando, porque es como dar el 10% de lo que se trata la serie. Así Yo creo que que más. yo creo que vamos a ir en camino nomás tranquilo y hablemos con total relajo de lo que se trata, ¿te Sí, parece? perfecto. Ya, muy bien. Bueno, la cosa es que esta producción salió en 91 y se trata, tan, tan, tan, tan, tan, de un protagonista en el año 1982 en Tokio llamado Ken Kubo. El protagonista. Que, bueno, como a mí me gusta hablar de todo esto de los sellos, como lo han notado, Ken Kubo está. Mira, es súper curioso, esto no fue preparado, esto es completamente coincidencia, pero. Algunos de los sellos que salen en nota con unos vídeos son los de Video que hay, Pau. Ken Kubo está es el trabajo de sellos de Koji Tsujitani, que nosotros comentamos que falleció hace muy poco y que era Takashi en Video que hay y era Kuno Tatewaki en el Fumon Gemiroku. Personaje muy recordado, bueno, que en paz descanse. Y que es curioso porque al principio, y ahí lo puedo empezar a comentar y a hacer como analizar el OVA empieza, bueno, fuera de del opening, que lo voy a dar con más detalle, yo creo después mejor que en la raja. Empieza terrible, enorme, pues Pau. Sí, es verdad eso. O sea, cuando yo partí el OVA, yo era como no sabía qué venía después porque parte con un weón en una oficina que contesta el teléfono. Así Yes, parte. yes. Eso es. Y sale así como, aló, así, ah, no. No, no, otro día, chao. Y cuelga el teléfono y dice, ah, así como tacos de mierda. Así, ah, era como, es año nuevo, de wear. Que igual el claro, eso era claro, era como, no, es una celebración, no sé si era año nuevo, pero era una celebración así como, weón, ¿por qué me están llamando a esta hora? Y es muy chistoso. Es porque... año nuevo, porque estaba nevando y decía, ukamashite, ¿cómo se dice? Ah, a quemaste o me de todo. A quemaste, sí, decía. Ah. O sea, no decía wea de todo, pero decía, es a quemaste o algo claro, así. A quemaste a solas, sí. Mm. Sí. Ah, entonces tenés razón, no me acordaba de eso. En año nuevo. Entonces, es como la mejor introducción, como que al tiro para dar las bolas, porque es como, oye, los otakus de mierda. Tan, tan, tan, tan. Tan. Como al tiro así. Los otakus de mierda presentan a Otaku no Video. Pero así yo genuinamente no esperaba lo que iba a pasar desde esa perspectiva, porque era como, no, las poleras no, paren la wea así. Ah. Bueno, después de ese maravilloso opening, que ahí lo quiero comentar con más detalle, empieza a tener el enorme, porque te acuerdas que empezaba a con... Es que era enorme el po. Sí, pues quien que era, cacha, era tenista, bueno, no profesional, era su hobby, su pasatiempo. Pero él era del club de tenis. Era del club de tenis y tenía... Era del club de tenis. Sí. A su polola. Sí, que era muy bonita. Que en este momento... Y era muy normal. Que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Holy shit, ¿te acuerdas cómo se llama la polola? No importa, pero tampoco es como un problema no saber su nombre. Sí, aunque igual es un personaje semi importante. Sí. La cosa es que aquí, para el guatón otaku, ya empieza otro chiste. Porque este personaje está interpretado, el trabajo de voz lo hace Kikuko Inoue. Oh my god, ¿sabes quién es Kikuko-chan? No. Mira, no. Hubo una época en mi vida que yo... Hay gente que, tú caché que en las guerras de sello, de idol, se agarran entre combos y me da lo mismo. Pero yo... No tengo idea de esas cosas. En los años 90 yo consideraba que Kikuko Inoue era prácticamente así como una escala más abajo que Megumi Yoshibara. Porque... Ah, pero igual es de calibre alto, sí, en ese caso. Sí, porque salía también en todo, po, en todo. Lo que pasa es que... Si Megumi Yoshibara hace todos estos papeles, bueno, descontando Raya Yanami, pero en general hace todos estos papeles así de mina media chorada o con estos gritos así como ¡Nare Yagana! Así con esos tonos bien sí. Fuertones de mina bacán. Kikuko Inoue era la voz moe y kawaii y relax de los años 90. Porque todos los personajes que hizo, o la mayoría, eran de minas súper tranquilas, felices, hermosísimas. Extremadamente sumisa, kawaii, bla, bla, bla. Como por ejemplo, Bel Dandy en Amiga Misama. Mira, voy a dar el retrato del personaje que hacía en todas las series. Y que es de una serie que sí dieron en la tele. Kikuko Inoue doblaba a Kasumi Tendo en Ranma y medio. Ya. No sé si te acuerdas que Kasumi era como la... Era la hermana buena de los Tendo, po. Sí, po. Era la que cocinaba bonito. Era la que cocinaba, la que limpiaba, sí. La que era la ama de casa, la que cuidaba a su hermana y era tan feliz. De hecho, en general, aunque es súper debatible, como dice, recuerda la regla número uno de Otaku no Yoso. Siempre se habla de Ranma. hay gente que considera que es el personaje más normal de Ranma. Sí, lo he hecho, sí. De hecho. Es como el... Bueno, la cosa es que Kikuko Inoue hace puros personajes así. Entonces yeah. La broma acá, la waifu, no, y la broma es lo que terminaría siendo este personaje después, ¿no? También así sí. En Otaku no Video. Estaba pensando porque en eso. No tiene nada que ver con el estereotipo de personaje que hace Kikuko Inoue. Entonces, ya para el que guatón, haya un cambio como a nivel como telenovela venezolana, po. Claro, pero ya para el guatón otaku, eso ya es una broma de otaku. ¿Cachai? Lo quería comentar por eso, porque es como... Es que ya esa broma no la hubiese cachado hasta este instante. Ah, muy otaku. Bueno, Pau, por favor, adelante, quiero escuchar... ¿A mi resumen? Sí, es hermoso. Ya, bueno. Kubo es un tipo terrible normal, es como good looking y todo, como medio bishounen y todo. Un poco. Para el dibujo de la época, un poco, sí. Y el tipo creo que está haciendo como este salto del colegio como a la universidad. Ah, que eso igual también te sacaba un poco de onda porque tú estás tan acostumbrado que los protagonistas de anime son cabros chicos o adolescentes que fue sí. Como... Entonces este tipo había aplicado a Todai creo que era y le iba terrible bien y todo. Uh-huh. Y se juntaba como que a cierto tiempo con la polola en un café. Sí, sale el café más de una vez. Sí, porque van varias veces. Entonces van hablando, voy a estar en el club de tenis, no sé qué, bla, bla, bla. Y parece que terminan como en universidades diferentes o programas diferentes. Y este tipo de repente está como en una junta y creo que estaba, habían como senpas y toda la cuestión, y va a tomar el ascensor para irse a otra parte. Y de repente se sube una manga de gente en el ascensor también. Y están hablando de puras cuestiones terribles, ñoñas. Y de repente uno de los gallos, que es el guatón otaku. Sí, literal. Literalmente el guatón otaku. Lo reconoce y se conocían como el colegio también. Y era como, oh, ¿cómo estás? Y la cuestión, la, la, la, la. Y obviamente Kubo en ese instante no tiene pico idea de lo que están hablando. Y después como que están en la universidad y tienen estos festivales de la universidad, y en una de esas aparece su amigo de gordo otaku de la universidad con un cosplay de Gundam. Yes, Tanaka se llama. Tanaka se llama. Y le cuenta hoy qué hacen acá, no, es que nos invitó al Circle, que él que era como, ¿qué es eso? Para vender nuestro doujin. Y era como, ¿qué es eso también? ¿Qué es doujin? Sí, y después aparece la niña que estaba ahí, pero no la reconoce porque está vestida de Lon. De Urusei Yatsura, personaje. Y obviamente el tipo está, ¿por qué chucha esta galla está con tan poca ropa? Y digo, es que es cosplay, está haciendo cosplay, por eso, y como para justificar que estuviera como básicamente semi-desnuda. Y como, ¿ah? ¿Cosplay? Sí. ¿Qué es esto? ¿Cosplay? Sí. Y después, la verdad, honestamente, no me acuerdo cómo termina él invitando a Kubo, Tanaka, al departamento. Lo que pasa es que ahí es donde sale el primer corto para Otaku no Shoso, el portrait of Otaku. Mira, aquí hay detalles bien interesantes a comentar. Tanaka es el segundo protagonista de la serie, creo yo. Sí. Es, como dijo la Pau, el legendario y clásico estereotipo del guatón otaku, terrible otaku uno entero, que caché que esto es recordar nuestras experiencias. Tú sabes, Pau, que en los 90 y en los 2000 acá en Chile e incluso en Latinoamérica en general, me atrevería a decir, la imagen de otaku a nivel de vestuario era un weón medio emo de oscuro, sí, que le gustaba el visual key y la weá. Y mucha gente se va a acordar de eso. Mucha gente que se juntaba, sí, acá en Paseo Las Palmas, se juntaban en el Eurocentro, se juntaban en el Portal Lion, eran como todos medios góticos y todo, bla, bla, bla. Bueno, yo cada vez que cuento esta historia, y lo hago con esta intención, a mis amigos japoneses se cagan de la risa. Porque dicen, weón, acá ser otaku era la camisa cuadrille. Es la típica imagen, el otaku en Japón se vestía con camisa cuadrille, y el Tanaka, el guatón, tenía esa como camisa cuadrille, y tenía esas como jardineras así. Y era, es el típico estereotipo, el clásico, sí, clásico estereotipo otaku. Que bueno, quiero comentar que el seiyuu no es una persona muy popular, pero se llama Toshiharu Sakurai, y una de sus gracias dentro del mundo del seiyuu es que se especializa en doblar guatones. Y guatones de mierda. De hecho, hay un guatón de mierda que dobla este loco, que es un guatón de mierda que dobla a Tom Pan Hunter x Hunter. Ah, pero es el guatón de mierda supremo, creo. Por eso, por eso. Sí. Guatones de mierda, po. Perfecto. Ajá. Igual que Lata, es como, yo soy el guatón de mierda legendario. Ahora, lo curioso es que me acuerdo que cuando me puse a investigar de esto, salía, son puros guatones de mierda, son puros guatones de mierda, son puros guatones de mierda, y Chagi de Scooby-Doo. Era como, ok. ¿En japonés? Sí, por supuesto. ¿Qué? Oh, necesito escuchar eso. Sí, yo creo que ver Scooby-Doo en Japón debe ser Subarashi. Así como, bueno, ahí es. Ajá, bueno, eso. Ay, me acordé random off, pero me acordé de esas versiones de Avengers en japonés. Uy, uy. Ya, sí, con todo solamente todo, quería comentarlo. Con los opening loco y todo eso. Bueno, la cosa es que, bueno, se conoce con él. Y al tiro también entra otro personaje femenino, que es Yuri Sato. Que... No, perdón, bla, bla, bla, bla, bla. No. ¿Cómo se llama? Siempre se olvida. No, Yuri Sato en la Siyu. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mina? Se olvida. ¿La cosplayer? Sí, po. Que igual es como importante en la serie, creo yo. Yo pensé que iba a ser más importante, pero mi aporte a eso Es que tenían que poner una mina en el opening. Ah, sí, bueno, que digamos de que ella es la típica representación de, oh, sí, el mundo otaku debe estar lleno de puros guatones de mierda, y al final obviamente te das cuenta que está todo este mundo de minas que hacen cosplay como tú, Pau. Y es Tipo. como, oh, entonces, sí, ella es un reflejo de eso. Tengo que comentar al tiro, de hecho, que una de las grandes críticas que se le hace a Otaku no Video es la falta de representación femenina, y no tiene nada que ver con la época, porque en ese momento estaba todo pasando con la Fuyoshi en Japón. De hecho, en la serie sale otra mina, ¿te acordáis? Que era la que estaba en el club. Ah, sí, pero no la hicieron tan bonita como la cosplayer. No, pero la cosa es que Como que ni siquiera sale, o sea, no sale nada, po. Es como, es como vivo acá, sí, gracias. y es como, hola, ella es especialista, me acuerdo perfectamente lo que decía, es especialista en alcoholes y chicos bonitos, en Shonen. Ajá, Sí. y era Es como, que esto con el diseño de personaje, como que si no hubiese hablado, yo hubiese pensado que era hombre. Perdón, personaje, pero sí. bueno, se llama Yuri, sí, se llamaba Yuri ese personaje, por cierto, lo acabo de confirmar, porque, y él es la típica mina. Ya entrando a la universidad, mega otaku, que tiene todo este aire genki, súper feliz. ¡Ah, sugoi, kawaii! Toda la weá, tú cachai, pues la típica Tipo. imagen de ni siquiera de la época hasta el día de hoy, para que todos con weá. A todo esto, como me acordé de otra serie que tiene representación de otaku, y si quieren ver cómo ya más mujeres metían el tema, deberían ver Kurage Hime. Yo no la he Solo visto. por mencionarla. Kurage Hime básicamente son como cinco minas que viven en la misma casa como de. Es casi como un dormitorio, casi universitario. Pero en el dormitorio vive una mangaka. Y por regla solo pueden entrar mujeres ahí. Ah, ya. Y cachai que todas las residentes trabajan con la mangaka para que termine cada mes su manga. Sí, Y son todas otaku. mira, me acuerdo de haber visto, creo, el primer episodio, después no seguí, pero no porque no enganchara, no me acuerdo por qué. Tal vez tenía prioridad a otra cosa, pero sí. Puede ser. Es que es súper shoujo, deberíais verla. Sí, me acuerdo, algo me acuerdo, sí. Que, bueno. Pero eso, como por la falta de representación femenina, creo que Kurage Hime es una buena opción. Ajá. Bueno, la cosa es Eso. que en este punto aparece el primer otaku show retrato de un otaku. Que Sí. es como, mira, yo me acuerdo que cuando vi por primera vez Otaku no Video, yo no sabía nada de esto. Yo no sabía nada de esto. Entonces, cuando empieza esta wea, para mí fue, what the fuck? Fue como, incluso se me pasó por la cabeza en algún momento que mi VHS lo habían grabado encima de otra cosa. Yo lo bajé en digital y pensé como, ¿qué chucha pasó aquí? Ah, pero igual tú cachai un poco, ¿no? No, pues no, yo cuando decían eso yo pensé que aparecía, no sé, como un omake. Yo pensé que era eso. Ah, ya. Entonces fue muy confuso para mí. Sí, yo lo viví prácticamente de la misma manera. Me acuerdo que lo estaba viendo y empieza esto con un weón fumando en un, creo que es como en un café, Sí. y con la cara tapada, y yo como que de un momento de verdad se me pasó por la cabeza que mi VHS lo habían reescrito encima y era legal. Y claro, empieza a hablar y empiezan los subtítulos y ahí empieza a cachar. Ah, ya. Que, No, y salen con la voz alterada. Hablan como así, con esa, como cuando. como Bueno, al, como al, esa. como Alvin y la ardilla. Sí. Ah, que incluso sale una abajo escrito en japonés, así como, las voces fueron modificadas para, bla bla bla Por pedido del autor, por favor, aguante con nosotros. bla. Exactamente, sí, eso, exactamente, grande Pau. Es que salen todos, en todos. Creo que solamente una persona sale sin modificación de voz. Y para mí fue chocante porque no me lo esperaba, pues por menos me esperaba que una producción de animación japonesa de repente cambiara esta weá. Mira, yo lo único cercano que había visto así, y que es como, weón, Hayama, te fuiste en la bola de pasta, es Twilight of the Cockroach. Y es como eso, pico, da lo mismo. La cosa es que yo cuando lo vi que iba a la cagada y empieza este loco a hablar. Y yo te cuento, Pau, que cuando yo vi Otaku unos videos yo tenía 16 años. Oh, Y debiste explotar. cuando lo vi fue como, conche su madre, ¿es este el futuro que me depara? Pero Pero, como dijimos antes, es un vaticinio, la verdad. Sí, Es es bastante profético. profético en un montón de cosas. Bueno, la cosa es que este compadre, que cabe destacar que todos los nombres son inventados, de hecho sale, lo dicen ahí, que son para proteger a la persona, le empiezan a hacer preguntas que tiene, es bastante interesante porque la persona que lo entrevista no sale su voz, sino que salen las preguntas encima. A pesar de que Mori no fue el director de lo que voy a mencionar, hay mucha gente que considera que la mezcla de todos estos kanji en pantalla de Hideaki Anno en Gunbuster con este tipo de producción de preguntas y cosas y fuente y efecto se vino a reflejar años después en Karekano. Como que mucha gente, Puede ser. no sé si te. Me acuerdo que la primera vez que conversamos de eso con unos amigos fue como, weón, ¿sabes qué puede ser? Como que tiene tal vez un poco. Como que el futuro de Gainax se venía a presentar en este tipo de cosas acá. No sé si te acuerdas que, por ejemplo, el ending de Karekano también es grabado de verdad, en un live action. Justo estaba pensando que el otro what the fuck que tuve fue con los reveals de Evangelion. Y el último que salió partió con esta animación stop motion, que eran los gigantes de Nausicaä. Sí, bueno, es que Y yo genuinamente borré el archivo la primera vez que lo bajé porque pensé que me había equivocado. bueno, Sí, y después que me lo puta en la wea y luego ya lo voy a bajar de nuevo. les cuento por si acaso, como introducción, si ustedes no la han visto, que Nadia, la serie que estaba haciendo Hideaki Anno en ese momento, es Nausicaä y la puta de TV series. El Juan está obsesionado con Miyazaki. Bueno, trabajó con Miyazaki, sin ir más lejos, así que. Ajá. Bueno, la cosa es Sí, súper que. sí. Sí, la cosa es que a este Juan le preguntan, bueno, ¿y qué hiciste cuando estabas en el colegio y al principio de la universidad? Y el Juan comenta, no, estuve en estos grupos de ciencia ficción, que en Japón es muy común, que le dicen SF, SF. Sí. Y que había estado en un grupo, en un círculo, la Círculo, como dices tú. Y esta weá como que parte piola y de repente las preguntas empiezan a hacer así como, bueno, ¿y esa gente que estaba en el círculo eran amigos tuyos de verdad o no? Pero la Y pregunta era, ¿pero tienes algún sí, amigo de verdad? claro, como si tenía algún amigo de verdad y el weón como que la piensa y dice así como, ¿qué te atreví a hacerme esa pregunta? Así como. Luego y tiene un largo tiempo de silencio y está, conche tu madre, ¿cómo le preguntáis eso? Ajá, que. Claro, no, o sea, no, si yo iba al Comic Market y tenía nuestro círculo y la cuestión y éramos todos amigos y después dice así como, bueno, no es que tal vez hayan sido todos mis verdaderos amigos, pero. Y Y está empieza. como, ¿por qué el de dolería? Ah, sí. Y ahí al tiro empieza todo esto que hemos comentado, que tiene toda esta. ¿Cómo decirlo? Es que no sé si la negatividad es la palabra exacta, es más bien como la sinceridad y la honestidad de lo que Sí. representó para mucha gente, que los japoneses en general, les comento, son re peludos para hacerse amigos de verdad, así como tener un weón que vayan a ver toda la vida, bla, bla, bla. Los japoneses son muy, muy duros en eso. Y entonces, la pregunta del tiro es dolorosa porque. De alguna manera u otra lo están weyando de que fue una etapa en su vida y que probablemente esa etapa no valió la pena, ¿cachai? Como de alguna manera, así como decirle, era un guatón culeado, un weón Y muy esa penca. actitud se repite en varias de las entrevistas, como esas defensivas o realmente no responder la pregunta o responder una mentira de frentón, No, y va más que a mí encima. me impactó harto. Y este compadre va más encima y le decían así como, no, y estuve en la universidad y yo trabajé mucho con ellos y la weá, y se le preguntan así como, bueno, ¿y te graduaste? No. No. Y es como. Sí. Y ahí parte también una cosa que yo quedé demasiado, qué chucha estoy viendo también, que es cuando sale este como. Este porcentaje así como. De gente que había estado en círculo y en grupo, y ya de un momento a otro dije, bueno, estoy viendo un documental. Pero esos gráficos son reales, yo creo. Mira, yo creo que esta es mi opinión. No existe nada confirmado a esto al respecto, pero si bien es cierto que todas estas entrevistas son falsas, entre comillas, vamos a usar la palabra stage, así como dicen los gringos, como que todo es muy recreado. Yo sí creo que lo que preguntaron. Mira, si les dio paja y no fueron a preguntar a la calle, por último lo hicieron por la cachativa. Así Sí. como que yo sí creo que los números sí hablan de la época, porque por lo que he leído en otras cosas, en otras fuentes, lo confirman. Que también yo creo que lo otro de los de lo montaje que son, yo creo que probablemente se inspiraron en algún amigo de ellos. No, si se inspiraron en ellos. En ellos mismos. En ellos mismos. Bueno, ya. Sí. Por lo menos para mí, yo tengo entendido así. Es como, somos nosotros. Ya. O sea, yo tengo un amigo que dice lo mismo, que saludos, Vlad, y si algunos lo escuchas, que él me decía, no, si son ellos. Me decía, era como certeza. No, eso está confirmadísimo. Sí. Son ellos. O sea, de hecho, el guatón, el Tanaka, es Mori. ¿Cachai? O sea... Ya. Es como, no sé, pues como que nosotros hiciéramos un anime y es como salir un guatón de mierda culiado que se llama Hajime y Pui. ¿Cachai? Es como me gusta eso. Mi nombre Pui. Pui. Entonces, Pui-chan. Entonces, eso es. No, sí, eso es. No, hay que darle vuelta atrás a la situación. Eso es. Ya. Bueno, continúa, Pau, por favor. Porque es el primer otaku no shoujo, por cierto. Y, sí. y vuelve a los monos chinos. Y vuelve a los monos chinos, po. Y creo que en esa parte de los monos chinos es cuando se encuentra por primera vez con la society de ellos. Porque yo recuerdo que el primero aparecía después del encuentro en el ascensor. Sí, aunque me da la impresión de que, mira, no estoy seguro, pero creo que esa parte de cuando se encuentran con Tanaka en el evento, eso sí. Es esta parte. Pero no importa, la cosa es que está por ahí. Filo. Sí. Continúa, por favor. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Tú te acordás cómo termina, como que se encuentran random, creo? Como en esas reclutadas de, ¿quieres unirte a nuestro club? Que destacar que esa parte igual es terrible, chistosa, porque no es que solamente salga Tanaka con este traje de Char y esta mina con el traje de Loom, sino que después miran para el lado y está como todo ese grupo así de amigos otaku y todos son cosplay de personajes famosos, lo cual Gainax igual hasta cierto punto puede haberse arriesgado una demanda, pero... Sí, pero yo creo que es como esa zona gris que dicen, porque los cosplayers, de hecho tienen todavía súper claro el tema de del copyright, en Japón particularmente. Qué interesante eso, Pau, cuéntalo por favor. Lo que pasa es que, hace como un par de años, vino de visita una fotógrafa japonesa, de cosplay. Y ella como que fue por países conociendo como cosplayers que la contactan como por redes sociales. Y resultó que ella se quedó un tiempo con una amiga mía y después se quedó conmigo en Nueva York. Y ahí hablamos mucho esas cosas porque a ella le gustaba hablar como de esa diferencia como cultural que había. Y ella decía que siempre el cosplay estaba como una zona gris. Porque en el fondo tú lo puedes hacer, pero no puedes ganar plata con eso. Porque está el tema de la licencia. Claro, como muchas cosas en Japón. Sí, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de sacar fotos de cosplay, tú puedes ganar mucha plata haciendo eso. Y como que nadie lo cuestiona, como que allá como que todos saben, como que no es acá como que yo lo extrañé a caleta, que acá en los eventos tú vas a ir a un evento y te van a sacar muchas veces fotos por la buena onda y van a ser muchas veces fotos bacanes. O fotos de muy buena calidad, que alguien se preocupa de entregártelas, no te van a cobrar un peso. En Estados Unidos, yo los eventos que fui, a todos, si quería buenas fotos, le tenía que pagar a alguien o tenía que tener una amiga que me fuera a sacar las fotos. Porque los gallos no andan por ahí sacando fotos por la buena onda. Muy poca gente hace eso. ¡Qué lata! Sí, a mí me... No, de hecho tuve experiencias bastante decepcionantes cuando empecé a conocer como otros fotógrafos. Así que, por eso yo siempre digo, cuando tú me decís como, no, si conocí gente así, era como, no, son todas mis amigas, porque de verdad, siempre fue como de pura amistad que lo hice. Ajá. Tenía amigas que llevaban años haciendo cosplay, hacían trajes en la raja, y me decían, nunca he tenido una sesión de verdad. Y yo quedé así palpico, era como, así, ni siquiera en un evento, me decían, no, porque es muy caro. Bueno, capitalismo, fuck yeah. Sí, y ella, bueno, volviendo al tema, ella encontraba super freak que pudieran cobrar plata y que fueran como trajes, evidentemente, como licenciados, por decirlo. Claro, un copyright. Sí, entonces ella decía que era zona gris porque en el fondo nadie podía ganar plata de eso, entonces nadie cobraba por hacer la foto de cosplay. Porque en el fondo ser cameco, que es como la palabra del fotógrafo de cosplay, es también por hobby, es por amor al arte, de verdad. Y al final ella decía que, por ejemplo, si ustedes ven como los photobooks que hay, muchas veces son como spin-off de los personajes o son como personajes como originales. Como que tú realmente, creo que el tema de los photobooks como de cosplay, creo que son como más para afuera más que para adentro, no estoy segura. Pero decía que te puedes meter en problemas por eso. Bueno, digamos que en el caso de Gainax yo creo que como era anime, no sé, realmente habrá tocado, pero la cosa que... para hacer así como lo que estaba comentando. Hay sí. una parte donde se encuentran con todo este grupo y hay como gente haciendo cosplay y sale un weón haciendo de Amur, una cara chica que hace de Arale, hay una que, sí, que sale de Capitán Halo, hay una que hace de Mattel de Galaxy Express, sale de Lupin, perdón. Entonces, o sea, todo eso es para lo que toda mi historia es para decir que en el fondo es como esa zona gris que es permitido. Mientras se hago como cosplay, por decirlo. Ajá. De hecho sale un Doraemon que me da mucha risa también. Bueno, la cuestión es que ese es como el primer gran encuentro de este compadre. Y claro, al final a este weón lo invitan. Pero ¿sabes qué? Que estoy casi seguro, ahora que lo estaba pensando, que había pasado el primer otaku nuchoso, primer retrato de otaku. Sale sí. esto y después sale el tío el segundo. Así que sí, porque terminan que se juntan todos estos hueones y es como que chucha, y ahí parte el tiro el otro. Ajá. Bueno, hablemos del segundo. El segundo es bacán. Para mí el segundo es muy interesante. Que sale este compadre en una oficina, ¿te acordás? Ah, sí. Ajá. A mí me sorprendió, Galeta, te lo comenté incluso, que, bueno, está este gallo que le preguntan como qué estudió, y fue como, no, estudié informática, tengo este trabajo. Entonces habla como en su oficina simplemente. Y empieza a negar un montón de las cosas que le preguntan también. Sí, pues, la vergüenza. Sí, pues. No, y él dice como, no, me gustaba el anime súper casualmente, no estaba tanto en ello. Y después de tantas negativas, el huevón como que va y se pone un casco de Gundam, pues, hecho a mano. Ah, que una escena demasiado para cagarse de risa, porque este compadre como que... Claro, como estabas diciendo. A mí me dio mucho nana y esa serie como... Había negado todo, pues, como que le preguntaban así, no, si yo cuando era chico, claro, porque era chico nomás, porque era joven, sí, y esa weá. Entonces toda la conversación va frente al hecho de que él decía de que había hecho todas esas cosas porque él era joven. Y porque no tenía vergüenza de su pasado, eso sí, pero era joven. Entonces... hay una parte donde le muestran así como, oye, ¿tú cachaste este doinchi? Y dice, no, qué weá, qué onda. Y, ah, mira. Y se lo pasan. Se lo pasan y es como, ah, mira, salís tú haciendo cosplay, po, loco. Y la cosa es que, como yo estoy diciendo que todo esto tenía que ver con el pasado, hay esa talla es tan bacán que, bueno, dice, bueno, sí, porque esto es parte del pasado. Porque, como el mayor Char diría, el cometa rojo, sí. Y se pone el casco de Char en la cabeza y dice esa clásica frase que todo el puto fandom de Gundam conoce, que eso, que uno no se hace responsable de los errores del pasado de uno, de la juventud de uno. Y es, yo quiero comentar que, como en mi experiencia allá en Japón, esa frase la usan hasta el día de hoy, así como hueveo, así como conversación de pura hueá, así como, oye, ¿te acordás cuando te compraste el Super Nintendo y venía ese juego de mierda? Y mis amigos japoneses decían, sí, pues, bueno, uno no se hace cargo de las de los errores de la juventud, ¿cachai? Como que me tiraban las frases de Gundam, pues. Entonces, cuando vi esa hueá, yo me cagué la risa y dije, coche tu madre, porque ese es el remate. Yeah. El remate, pues, o sea, al final el hueón era ultra otaku, era sí. fanático de Gundam, y toda esa hueá de que trabajaba en un banco realmente era puro hueveo. Ahora me doy cuenta que sí, porque incluso viene como hasta la secretaria a dejarle un papel y toda la cuestión. Sale de nuevo esta hueá de los porcentajes, y no sé, que tú, Pau, como eres cosplayer, no sé si te llamó la atención lo que aparecía, eso de que le habían preguntado una cantidad grande de gente otaku si habían hecho cosplay, y realmente había sido muy chica, que era solamente el 15%, pero que ese 15%, ese 15% repetía volver a hacer cosplay seguidamente. Súper, sí. Es que es demasiado adictivo. No, y además yo diría que ese porcentaje quizá un poco más alto, pero sigue siendo un porcentaje menor, de todas formas, a mi parecer. Bueno, es que igual también como hacer cosplay no... es plata, vos, Pau, entonces... Sí, no, pero también yo creo que tiene que ver con el tema de atreverse en una parte. Y todo el tema de... Porque mucha gente que sigue cosplayers por la admiración de cómo hacen las cosas también. Como un tema como de do it yourself y toda la cuestión, como que tiene todo ese tema de admiración que yo de repente me lo he cuestionado, como la única manera que esta weá funcione como para la gente que se dedica casi el 100% a eso es que el porcentaje de gente que no haga cosplay tiene que ser muy alta. Ah, Es que es bacán ese porcentaje. Creo que no sale full traducido en todas las versiones que he visto, tanto en el fansub como en la que está actualmente en Estados Unidos, porque te comentan sobre de qué se trata la representación de los porcentajes y todas esas cosas que salen, pero no te explican exactamente qué es qué, po. Y en el, no, pues solamente te dicen del cosplay. Entonces era 15 personas después les preguntaban que habían hecho cosplay de 100. Y le preguntaban cuántas veces habían vuelto a hacer cosplay. Y 7 de cada 15 personas había hecho cosplay más de 20 veces. Sí. Entonces, wow. Era como, wow, sí, po. Y como tú eres cosplayer, te quería preguntar sobre cuál había sido tu reacción. Yo lo encontré hiper normal porque es muy normal que los cosplayers hagan como recuentos. Y fácil hay gente que se hace un cosplay a la semana. Oh my god. Sí, sí, hay gente que yo conozco. Varios casos chilenos incluso, de gente que, o gente que se dedica dedica más tiempo a esto, fácil un cosplay a la semana de repente. Sí, lo que pasa es que creo que hay que hacer el disclaimer para mucha gente que nos sigue y que tal vez piensa, porque es muy normal, me ha tocado escucharlo en general, creo que es lo que la mayoría de la gente que cacha el concepto de cosplay piensa, que creen que los cosplays son únicamente exclusivamente para eventos de anime. Y hay mucha gente que piensa eso, y no, pues hay gente que la pasa bien haciendo cosplay solo, y lo que les gusta es después hacer la sesión de fotos, sacarse la foto, subirla a Instagram, ese tipo de cosas. Como que ha evolucionado un poco eso, porque acá en Chile hace... Ni hace, siquiera le llamaría evolución, es como... Lo que pasa es que... Es otro de los estigmas que muchos cosplayers tratan de evitar, es por ejemplo nunca usar el traje como en una situación normal, para que la gente no piense que tú eres así de enfermo todo el rato. Claro, puede ser, supongo. No, y además, sí, definitivamente, como que con mi amiga hablábamos de que era como una recha, que solamente se usaba como en ciertas circunstancias. Entonces esas circunstancias son como circunstancias como de espacio seguro, que sería como un evento, una comiquet, o juntas para. Y sí, no, es como... De hecho yo, ahora último, cuando hago cosplay, yo ya no voy a eventos, como que lo preparo en mi casa y me saco las fotos sola y listo. Sí, es que te lo comento porque para mucha gente, sobre todo para la gente que se quedó en el pasado con el tema del anime, como estamos en un programa de eso, hay gente que todavía cree que los cosplays son solamente para los eventos de anime y no... No, de hecho yo creo que la gente que todavía hace cosplay para los eventos es como para ir a juntarse con los amigos para hacer un team, que muchas veces los eventos es la única manera y la única por la que se juntaría gente que está muy dispersa por el país, por ejemplo. Y el otro es como gente que le gusta vestirse porque es entretenido nomás para ir a un evento. Bueno, eso, quería saber tu opinión porque sale justo ese porcentaje y tú sabes cómo comentar. No, es súper verdad, yo creo que gente... Creo que muchos de los que dejan de hacer cosplay es como que empiezan a trabajar. Como que generalmente pasa como en los últimos años en el colegio y en los años de la U y después cagáis porque vais a trabajar. Sí, bueno, de hecho, supongo que lo has escuchado, y sobre todo estoy viendo el off-toy, pero en Japón es extremadamente normal escuchar eso de... cosplayers, sobre todo mujeres que eran muy famosas cuando hacían cosplay, pero eran adolescentes, cumplieron 18, entraron a la U y desaparecieron de por vida. Sí, po. Y bueno, de hecho yo empecé la U, hice cosplay como hasta el segundo año, y empecé a hacer cosplay de nuevo como de manera seguida, como recién el año pasado, porque hay que estudiar. Sí, obvio, no, esa es toda otra historia, sí, pues sí, eso también es responsabilidad. Sí. Bueno, en fin, voy a hacer un poquito así como leve introducción para hacerte el paso a ti. Aquí viene esta la primera parte donde no es una pelea ni nada, pero ¿quién tiene esta conversación con su polola donde le dice que tú me estás preguntando eso? Que le dice, no, lo que pasa es que me encontré con un ex compañero del colegio y no nos veíamos hace tantos años, que se quiere juntar conmigo, no hay problema. Le dice, ya, bueno, como que conversan por teléfono, ¿te acuerdas ahí? Sí, sí, creo que sí. Ajá, y ahí... Es cierto que también se fue en persona. ¿Perdón? Bueno, no importa, la cuestión es que les dice eso. Sí, bueno, y de ahí va a la casa de Tanaka. Por favor, Pau, continúa. Pero siento que no era tan así, como que él de verdad le pregunta si de verdad quería ir a ver eso. Sí, pero digamos de que la excusa y la idea general antes de entrar a la bola otaku era que Sí. qué bacán volver a encontrarme contigo, porque habíamos Sí, sido, po. ya habíamos vivido todo esto, pero para él era el pasado nomás. Sí, po. Y entran a esta casa, abren la puerta y de hecho es como una clave No, no, no, pero para te, que le no, pero te, abran. adelant, pero te adelantaste algo. Que Perdón. primero ¿Cuál? va a la casa normal de Tanaka, que ya de por sí es una enfermedad. Como que de por Así, sí ¿verdad? tiene así como tocadiscos con soundtrack de anime y manga y cuestiones. De hecho, bueno, como normalmente la gente no sabe japonés, les voy a comentar que hay una parte donde muestran la repisa de Tanaka y tiene caleta y visiones de Versailles Novara y Ashita no Joe, ¿cachai? Bueno, Entonces, no, no sí, tenía. obvio, obvio, obvio, porque para cachar eso hay que saber japonés, pero te lo comento, porque ahí cachai que los güeyes se. Junto con que se pasan por la raja el copyright, demostraban el fanatismo de lo que existía en el año 82, po. Creo que en esa parte como que le empieza a explicar más o menos de qué va y ahí como que entra la curiosidad por conocer este otro lugar. Creo que así era. Sí, también tenía un. No sé si te diste cuenta que tenía un póster de Castillo de Cagliostro de Lupin en la No, es pieza. que como no le he visto, tengo, Ah, no tengo ya. Bueno, eso, todo el mundo. Ah, momento. la cosa es que al final ahí el compadre le dice así como, ¿te acordáis de nuestros festivales? Oh, sí, lo pasábamos tan bien, sería bacán volver a esos días. Le dice, ah, ¿te gustaría? Bueno, yo tengo esto, pa. Y ahí es lo que estás comentando. Sí, po. Es que para mí fue la parte de la casa otaku, para mí fue tan importante que se me fue todo lo otro. Bueno, no importa cómo llego allá, la cosa es que llego allá. Entonces llegan a este departamento, pero todo el mundo está como jajajaja cuando llega, porque todos saben que es un normie que juega tenis. Sí, de hecho Y no entra. sé si cachaste, pero le dicen City Boy. Sí, po, si le dicen City Boy. Ah. Me dio risa porque ese término lo usan caleta. Ah. Y bueno, abren la puerta y se encuentran con un weón que está durmiendo ahí en el piso y le dicen, ah, ¿verdad que se terminó su turno nocturno? Y está el weón durmiendo en el piso nomás. De hecho, yo en ese momento pensé, ¿qué hacinamiento me voy a encontrar aquí? La cuestión es que abren la puerta y están como, son como ya cinco personas, cada uno en lo suyo. Y se les presenta como, ya está el weón que le gustan los FX. Está, con lo que habíamos dicho, esta galla que le gusta el licor y los hombres guapos. El gallo que le gustan las armas. ¿Y cuál era el otro? El que era como pesado, ¿te acordás? Que al principio lo miraba. Es el que le dice City Boy, pues. Ay, ¿cómo se llama? Es que, mira, la verdad, cabrón, es que no, como siempre hemos dicho, nosotros no nos preparamos a full con esto, pero es porque tampoco es que salgan muchos personajes. Se llama Miyoshi, así se llama. Y ese loco era especialista en lucha libre y en idols. Lucha libre y Ah, y idols. Idol, Sí. sí. Pero Ya. ese combo es súper válido. Sí, es mega normal. Es Sí. más de lo que creen. Bueno, en fin, como que el gallo queda impresionado de eso, porque cada uno como que presenta sus cuestiones, y de repente le hace una pregunta, y como que desde antes ya le habían anunciado que que él no iba a poder salir nunca de ahí. Como que hacen como este grin así como, cagaste así. Y le empiezan a mostrar las cosas y el gallo que es como, le muestran un, creo que le muestran un video de macros. Mira, te cuento un poco el detalle de lo que le muestran. Es una Sí. parte de macros, pero también una parte de Daikon 3 y Daikon 4, que no sé si sabes lo que es. No. Son los videos caseros, los garage anime de Gainax. Oh, ya. Ah, eso. Porque te acuerdas, bueno, Era en la ahí. raja, de todas formas, la raja. Eso. Así. Y en el fondo, para explicarle el tema de los FX, como que le abrí, esto se ve muy realista y las explosiones y mira cómo se mueve. Y en verdad es un momento de animación muy la raja. La toda zorra esa Sí. parte. Sí. Y al final, este weón, como que dice ya, explíquenme más y le pasan una chorrera de cosas para que el weón entienda. Entonces lo van introduciendo en cada uno de los hobbies que tenían. Como, esto es todo lo que tienes que saber de esto, y para eso tienes que haber leído esto también. Y luego, esto es un model kit, y así se hace, y así va pasando por cada uno como por estación. Aunque al principio eso sí lo como que lo retienen con cosas que el cachao. De hecho, bueno, Sí, vos. son detalles extremadamente japoneses que aquí, bueno, yo cuando lo vi en la época yo no cachaba nada de nada. Y yo, porque como me gusta la cultura japo, pues, investigo y todo, ahora las cacho, pero son cosas que realmente tienes que estar muy, muy metido en la cultura japonesa para cachar. Por ejemplo, me acuerdo que el motivo de por qué al final él se queda en la casa es porque lo mandan a ver esta serie de dramas japo de los 70, el... se llama Shonen Dorama Shirishu. Entonces como que le dicen, ¿te acordáis de Shonen Dorama Shirishu? Y le dice, claro, verdad, dice, que él lo recuerda con mucho entusiasmo. Claro, dice, ah, sí, era la raja. Bueno, nosotros tenemos todos los episodios en VHS, así que bueno, tenía una colección de VHS, así, pero uff. Sí, po. Entonces le decían, ¿pero cómo la tenía entera? Porque nosotros somos capaces de todo. Sí, verdad que le dicen eso, era con todo es posible. Todo es posible en este lugar. Y para mí, cuando yo he comentado ya en todos estos episodios de Otaku no Shoso, fue como, yo cuando vi esa escena miré mi entorno y me hizo la tiene a reírme. Porque yo en ese momento también estaba forrado de VHS por todos lados. Estoy pensando en tu pieza, de hecho. Sí, no, era, pero... No, sí. Pero yo no vivía en donde vivo ahora, por cierto, Pau. Sorry lo personal, pero eso. Sí. No, lo digo como porque igual los objetos se mueven contigo. Ah, sí. Sí, por supuesto. Sí, entonces, tenía muchos VHS. Entonces, ese fue también un momento donde me llegó así en el corazón. Esa parte fue como, weón, pa'l hoyo. Y ahí sale otro otaku noyoso que creo que me has comentado que igual te impactó un poquito, que es de este compadre gordito que coleccionaba VHS. Es que no lo podía entender. Era como un caso teórico para escribir un ensayo, lo juro, así. Coméntalo. Voy a decir no. ¿Qué parte este gallo que te explica básicamente qué colecciona, por qué lo colecciona? Y tiene... Él graba series desde la televisión. Uh-huh. Y incluso graba como los comerciales y son como especiales. Y claro, yo hasta hace poco no lo cachaba, pero Japón tiene como varias emisoras de tele que no son nacionales, sino que son locales también. Entonces el weón tenía como toda una red de amigos que se pasaban como los datos para obtener esas cosas especiales que las daban solo en cierto canal. Pero el weón no las veía, solo las grababa y yo no podía con eso. Era como, me gusta bajar torrents, pero nunca los voy a ver. Era como, ¿por qué? Alguna vez he escuchado, mira, voy a dar un caso más conocido todavía. ¿Alguna vez he escuchado a toda esa cantidad de gente que tiene 4 millones de juegos en Steam y con cual ha jugado 10? No he escuchado eso, pero me parece factible. Bueno, seguramente la gente que juega videojuegos que no está escuchando debe conocer esos casos, porque... Mira, Pau, el tema de decir en la vida... Tengo el pene más grande que tuyo en contexto otaku, ñoño, guatón de mierda, siempre es parte de la vida, siempre. Entonces, sí, que en el año 91 podrías decir, loco, tengo una colección de VHS que es del porte de mi casa entera, porque este loco salía con la pieza entera llena de VHS, era mucho más que yo. Y con estos pósters de anime y toda esa weá. Ahora, claro, cuando yo lo vi en su momento, igual fue como, oye, weón, enfermo, porque yo las cosas que me conseguía, yo las veía, vos, Pau. Sí, vos, por último. Ah, cachai, o sea, los VHS que yo tuve, yo todo lo vi. Y a lo más, si no me gustaba, cosa que me pasaba, pero era tan enfermito que las veía igual. De repente las devolvía nomás, pues decía no, y te la cambio el tiro por otra cosa. Pero de ahí a tener, no sé, 5.000 VHS en la casa y no ver nada solamente para decir que lo tengo, ya hablas de esa enfermedad otaku. Es que eso yo decía, era como la enfermedad del coleccionista. Y como que la excusa de este weón era como, no puedo verlo porque tengo que grabar cosas. Entonces, ¿cómo voy a verlo si es más importante grabar que verlo? Y era como, tampoco lo ve cuando lo graba, ¿cómo es? No puedo. Era como, ¿qué es esto? Mira, Pau, yo obviamente en el tema del contexto del anime no tengo mucho que decir, porque esa etapa ya la pasé hace mucho tiempo. Pero, ¿tú cachai cómo el mundo de los videojuegos? Pues Pau, aunque lo veas desde fuera. Sí, muy desde afuera. Y tú cachai, supongo que tenés claro que existe toda esta cantidad de gente hasta el día de hoy que tienen 50.000, 100.000 videojuegos físicos en la casa. Honestamente, creo que me pasó que tengo amigos que son súper racionales con sus compras, entonces no me ha tocado... Pero imagino que existe. Bueno, igual todavía estaba en mi casa, Pau. Igual, sí, igual es que pasa que ahí volvemos a estas historias de mi papá. Mi papá colecciona música. Uh-huh. Y es cuático. Es todo lo que puedo decir. Ya, pero ¿tu papá escucha los discos? Sí. Ah, ya, de hecho, calculamos la cantidad de horas diarias que hay que escuchar para poder escucharlo todo antes de que se muera o algo así. ¿No? Es posible, es posible. Ya, bacán, la raja. Sí, bueno, eso, al final todo este paréntesis que quería comentar es frente a que hasta el día de hoy, en el año 2020... Es súper común, es súper normal, gente que colecciona cosas, no solo anime, sino videojuegos, libros, discos de música, etcétera. Y lo hacen solamente por demostrar que el otakin, pues, pau. Pucha, sí. Yo conozco, me voy a comentar, lo más enfermo no es anime, en videojuegos, para darle el ejemplo. Yo conozco gente que solamente colecciona videojuegos sellados y no los abren nunca más. Ah, pero esa cuestión la cachaba era como, es que pierde su valor de colección. El hombre, acabaste de decirlo. O conozco gente que solamente colecciona videojuegos caros, que valen 100 lucas para arriba, no tienen juegos normales. Y nunca los juegan. Y nunca los juegan. Porque se devalúan. Yo conozco un weón que tiene 8 Airbound, y yo creo que nunca ha jugado Airbound en su vida. Saludos, no lo voy a mencionar. Entonces, cuando salió esa parte, bueno, yo me reí por mi entorno, pero yo nunca dije, bueno, no, olvídalo, yo no. Yo veo las weas que tengo, y ese también, al tiro esta imagen de Otaku no Video que demuestra, mira estos buen enfermitos, weón, mira este guatón de mierda que colecciona VHS. Papá decía, verlo en el año 2020 es como, weón, colecciona VHS, pues, weón, ¿qué habrá pasado con todo eso? Yo lo valido, caleta, en todo caso. Ah, ahora, ya, para más encima, lo chistoso es que cuando termina esa entrevista, que por cierto salía que lo llamaban por teléfono y le decían, no, weón, tengo que ir a grabar esta weá. Después al final salía que este loco había viajado a Estados Unidos para tener la colección perfecta de VHS de la historia, po. Sí, pucha, yo de verdad creí que era verdad y decía, Dario, pero ¿sabes qué, Pau? Yo, sí, como alguien que ha vivido la escena de videojuegos acá en Chile y he estado en casas de mucha gente, yo te puedo decir de que es obvio, especialmente en primer mundo, que eso ocurría. Es obvio. Ah, ya. Yeah. Es obvio. Es obvio que de haber existido un... O sea, si acá en Chile ya habían, porque me tocó verlo. Mira, nunca me tocó alguien que tuviera, así, no sé, pues, 20.000 VHS, no, porque en Chile en los 90 no había plata. No había plata. Pero sí me tocó ver gente que tenía, por ejemplo, 1.000. Que, una cosa poca. ¿Por qué? Porque eran, vendían, se hacían plata. Entonces, que tenía esa pregunta, ¿cómo se financia? Sí, bueno, este loco ahí ya no sé, pero acá en Chile mucha de esta gente era porque también revendían lo que tenían. Y entonces, pero eso, quería comentarlo porque es experiencia de la época. Continuemos, Pau. Bueno, sí. El siguiente pedazo que ocurre, está este weón que se vuelve a juntar con la polola, pero estaba al pico. Como que al principio se viste bonito, está afeitado, ahora está guatón y barbón. Como con ropa de hace 3 días, no sabe exactamente qué día es. Y la polola como está yo del coronavirus. ¿Tú dirías que ese es tu retrato en ese instante? Puta, más o menos. ¿Qué voy a hacer? No puedo salir. Ya, yeah, no, me parece válido. No puedo salir, pero estoy afeitadito. Ya. Yeah. Y perfumadito. Bueno, la polola y le dice, oye, ¿qué te pasa? No contestas mis llamadas. Y el gallo está completamente ido. No, es que teníamos que ver tal cuestión, entonces no tenía tiempo y no sé qué. Y dice, es que estás tan cambiado. Y le muestran el tremendo rollo al costado. Y a mí me dio risa porque fue como, lo convirtieron en un guatón otaku, po. Sí, es que, ¿sabes qué? Sí. Para mí eso también fue representativo brigio, porque obvio que las malas juntas te hacen todo eso. Yo el anime, yo entré porque mis amigos me decían, cacha esta weá, mira esta cuestión, te enteraste de esto, oh, que es bacán, o la típica, la clásica, y no has visto esta weá, ay, weón, penca. entonces también para mí fue muy así identificarme con lo que me estaba ocurriendo. Pero debo decir que lo encontré como súper real, porque el gallo después le dice como, le dio como una notificación al teléfono, y dice, ¿sabéis qué? Voy a ir a esperar en la línea para ver una película nueva que se acerca, que es único, que justo estamos hablando de eso. Sí. Bueno, y fue como vaticinio, fue como, oh, esa cuestión. Sí, y es como, no, estoy bien, así. Tuvimos una conversación off the record de único acá. Sí. Créanlo. Que la voy a buscar, la voy a ver. Ajá. También tiene esa escena donde salen pintando, ¿te acordás, Con, ¿qué están pintando? Están pintando ahí con... ¡Ay, se me olvidó de nuevo el nombre! ¡Ah, la Self! Sí, con la Self, sí, pues. Con Yuri, ¿verdad? Con Yuri. Sí, porque ella hacía como... Bueno, pasar animación del club. Y la bolola como que declina nomás. Y él va como a esta, y porque iba a salir la película de Macro, po. Sí, ¿Do po. You Remember Love? Sí. Y ahí están en la cola, pues, esperando. No, pero, creo que ahí es... No, espera, te adelantaste como 4.000 partes, Pau. Perdón. Ahí cuando están con... Ay, ¿por qué se me olvida el nombre por la cresta? Con Yuri. Ya. Le dice así como, oye, mira, yo tengo este traje, esta polera roja, y te parecía Cobra, oh, bacán. ¡Ay, verdad! Sí. Y le decía, podríamos ir al próximo Comic Market como Cobra, y te imagináis, oh, sería bacán la cuestión. Sería terrible, bien, debo decir. Sí. De Cobra. Bueno, la cosa es que ahí, antes de que vayan a ese evento, sale otro retrato de un otaku, que es el de los milicos, el de los weones que le gusta toda esta wea. Yo cuando lo vi en el año 99 dije, LOL primer mundo. Yo cuando lo vi pensé en este cabro de Evangelion que le gustaban las cosas militares. Ah, sí, que puede también tener un poco que ver con eso, por cierto. Yo creo que sí. Ahora en Chile, en el año 2020, ya es un poco más normal porque a mediados de los 2000 salió toda esa hueá del Airsoft. No sé si cachai eso. Ah, sí, sí. Ajá. Tuve un arma de Airsoft en las manos también. Wow. Sí, que es más caro que la cresta, así que ni cagando. No me interesa tampoco. Pero ahí ya como chileno ya lo pude entender un poco. Ahora veí el tema del militar otaku y es como ya, ok, puede ser porque acá en Chile hay Airsoft y hay buenos que se pasan los robos y la wea. Pero el año 99, o 2000 por ahí, cuando lo vi, yo dije, esta wea es primer mundo. La vena, por loco, O sea, ¿cuánto costará una réplica de una ametralladora, no sé, de una AK-47? Pero igual creo que en esa entrevista le hacen preguntas súper buenas respecto de las armas, en todo caso. Sí, bueno, es muy chistosa. Aquí ya, sorry Pau, sorry que lo diga, pero aquí ya se cacha caleta que todo está más actuado que la chucha. Porque... Es que sabes que yo creí que era... Yo decía, puta, el Wanchuni, igual creo que existe. Sí. yo lo creí. Yo... Uy, qué puta, me iba a ir algo muy off topic, pero muy interesante. Hace muchos años atrás, de como 30 años atrás, salió un documental en Alemania o en Francia, creo. Que se llama Otaku. Así se llama, Otaku. Yeah. Y sale una parte de los militares Otaku y sale también toda esa weá. Sería muy interesante... mostrarte un día, poner el link ahí a algunas personas. Es que sabes que yo soy súper como popular aún, porque tengo amigos que les gustan mucho las réplicas, y porque cuando iba a estas librerías Japo Kinokuniya, tienen su propia revista. Entonces, para mí, si algo tiene su propia revista es porque tiene comunidad y todo. Mira, yo no es por nada también, pero Japón también tiene todo ese pasado militarista, ultraderecha y weas raras, así que también. Es que a mí no me extraña nada que exista, porque yo lo pensaba como de las cosas que escuchaba de gente que juega Airsoft acá. Me decía que los gallos acá como que... Y sorry si alguno está en eso, pero es de verdad el juego de la guerra, como que tenían rangos, como que disfrutan de esto como decir sí, mi capitán y la cuestión, y usar como todo el lenguaje como de guerra, pero en un juego. Entonces yo sí lo creo caleta. Bueno, la cosa es que tanto en ese documental que estaba comentando yo, con Benotaku unos videos, al final toda esta weá es como, oye, pero esta cuestión es súper violenta, ¿te gusta la guerra? No, a mí no me gusta la guerra, a mí no me gusta la violencia, pero esta guay es bacán, ¿cachai? Como que... O sea, yo, ¿sabes que yo compartí caleta lo que él decía? Que era, que yo, que es como la afinidad que tengo con las cámaras, que es como, es una máquina muy bien hecha. Y fue como, yo le creo, yo estoy de acuerdo con él, yo le creo, está bien, o sea, todo lo que le hace está bien. Y sale también todo este porcentaje de que la gente lo usaba para escaparse de la realidad y... Sí, y aparte era como que igual el tema del juego yo lo encontraba relativamente aceptable. O sea, mi opinión personal en eso era como, puta, si te cacha un weón que de verdad estuvo en la guerra, yo creo que se sentiría bastante mal, pero... Bueno. Sí. Bueno, en fin. Sí. No, es que a mí también tengo como, me gustan las armas, en cierta medida. No sé mucho de armas, pero cuando chica, cuando estaba la moda de las pistolas con balines, mi hermano creo que pidió una y le trajeron un rifle terrible y bacán. ¿No le volaron el ojo a alguien? No, no, de hecho jugamos con antiparras, porque yo Ya. también disparaba. Ya, menos mal, menos mal. Sí. Ya, No, eso. no, jugamos en la casa nomás, de hecho. Ah. Pero sí, jugamos con antiparras, pero que yo tenía una que era chica, que era una base automática, y dolía caleta esa Pues cuestión, ya así que lo dejamos creo, jugar. vos, Pau. Dolía caleta, Ya lo eso. creo. Bueno, eso. Sí. Sigamos con los monos chinos, po, Sí, porque ¿verdad? aquí de regreso los monos chinos. Aquí los Sí. locos iban al Comic Market, po, y Sí. hay mucha gente que tiene toda esta idea que tal vez errónea, pero no es que sea culpa de ellos, que toda esta weá del Comic Market y todos estos eventos son algo nuevo y es como, No, son compadre. terribles. ¿Qué? Si este año sale la Gomi Market, ¿qué versión es? ¿Qué número es? 98, 9. Sí, creo que iba a llegar a las 100 ahora. Bueno, que necesito saberlo. Voy a, por continuar, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Bueno, para la gente que no lo sabe, historia súper, súper corta. El Comic Market es el evento más grande de doujin en Japón, donde todos los círculos se reúnen para vender su trabajo independiente. Y obviamente se transforma en la meca del otaku en el mundo. Lo hacen 2 veces al año, en el verano y en invierno, y se llena y se llena y se llena de una manera estúpida, a tal punto que uno no puede ir simplemente a decir, oh, voy a ir al Comic Market a pasarlo bien porque voy a darme una vuelta. No, no se puede. La wea es tan gigante y está tan lleno de gente que tienes que sí o sí planear el camino porque no podéis caminar. Van 500.000 personas por la chucha. Así que es como, no. Están en la 88. Sí, la hacen ¡Cacha! este. Sí, pues. Fue hace 44 años, Villanueva el 88. Entonces era 82 y ya tenían todo este evento masivo gigante que para mí, como weón chileno tercermundista en ese momento, ese fue el verdadero momento donde me pude sentir identificado ya full 100% con un Otaku no Video. Porque yo fui a eventos de anime, fui a ciclo y vi a gente haciendo cosplay y me saqué fotos con gente, me saqué fotos con minas también. Así, entonces, ese fue Pero como ahí, el. para que sepan, comparativamente con los eventos chilenos, no tiene esta cuestión como que vendan merch, que vendan como comida entre medio. No, son puros artistas, son puras comunidades que van a vender los cómics. Entonces, lo que dice el Hayama de que tú tienes que planearlo es porque tú vas particularmente a un artista que te gusta, que lo encontraste en Twitter o en Pixiv, y le vas particularmente a comprar su cuestión, aparte de encontrar cosas que en el camino. Así es. Y van, pues, y lo pasan la raja y ese fue un momento que me sentí muy identificado. Muy identificado. Es bacán. Ajá. Yo tengo demasiada curiosidad de ir a una. Ah. Bueno, y ahí se vuelven a encontrar nuevamente con la polola y ya, y ahora este weón ya sí que está hecho pico, es como le dice Sí. así como, oye, estáis más gordo, weón, y te has quedado toda la noche haciendo qué weá, ayudando a Tanaka, no veis, po, así como, es como, ¿qué está pasando acá? Aquí es donde la polola se pone más firme, creo yo. Sí. Porque era en la línea cuando estaba esperando por la película que él la llama, pues. ¿Perdón? Porque él la llama en un momento, pero no Sí, me no, acuerdo sí, si no, es. pero eso es después. Eso es después. Es después, ya. Ajá. Y ahí le muestra la primera ponchera, Otaku. ¡Fuck yeah! Sí. Lo siento. I'm sorry. Pero, ¿cómo no sentirme identificado? Por supuesto. Porque yo cuando tenía 15 años, yo era flaquísimo, papá. Flaquísimo. Ya. Yo era un palo. Así que fue como, ah, se viene. Se viene. Upcoming. Eso. Pero yo debo decir que de parte de la mina, como que yo igual la entiendo, porque era como, no tengo chucha idea qué está haciendo este weón, no me pesca, y más encima aparece así. Muy raro todo. Yo la apoyo un poco en ese sentido. Ajá. Y ahí también pasa otro retrato de un otaku que para mucha gente este es como el más grosero de Ah, es que era todos. muy grosero ese. Ah, de hecho es muy chistoso porque todas le habían puesto nombre ficticio y ahora simplemente le ponen nombre A. Se llama A, nada más. Ah. Y que es como la parte tal vez más. Yo la verdad no me lo esperaba, porque hasta ese punto igual había sido como piola lo que habían mostrado. Era chocante de cierta manera, pero eran gente con historias de vida. Pero ahora aquí ya estamos comentando de que sale una entrevista a un weón que era otaku de la pornografía y de lo Abebo. Sí, po. Ajá, y sale literal, la primera wea que sale es el weón pajeándose viendo una porno. Sí, y respondiendo a la entrevista, y estaba con qué chucha. Claro, el weón se está pajeando y le está entrevistando al mismo tiempo. Y sale una wea que es como tan de guatón otaku máximo, pero máximo, máximo, máximo, que es que el loco tenía unos lentes, ¿te acordás, Pau? Tenía estos lentes. ¿Sí? Que lo había puesto como con una manera tan específica que hacía borrar un poco el mosaico de la censura de las pornos japonesas. Y lo había hecho él mismo. Ah. Y es como, yo me acuerdo cuando vimos eso, mira, yo me cagué la risa, aunque un par de amigos decían, me pregunto cómo será. Pero, mira, yo tengo que hacer, mira, esta parte es como la típica weá que también es muy de la parte negativa, si puede decirse así, o la parte bla bla bla, que es como, mira estos weones que son todos perdedores, que se masturban todo el día, que ven porno todo el día, y de hecho le preguntan así como, bueno, y veis porno todo el día, pero ¿y hay tenido sexo? ¿O queréis pololear? Y la weá, no, la verdad es que soy virgen y nunca he tenido la posibilidad y probablemente nunca la voy a tener. Entonces, obviamente también, esta fue una parte que yo supe que en Japón a muchos les dolió. Perdón por reírme. Sí, no, eso. Bueno, es que así es la vida. Y sorry que lo diga Pau, pero yo en esa época, yo conocía a mucho weón así, a mucho, mucho, mucho. Bueno, yo creo que así. Todavía conocemos weones así. No, sí, pero a lo que me refiero es que cuando tú tenés 15, 16 años, igual es como, ¿qué onda esta weá? Porque yo tenía amigos que tenían la misma cantidad de VHS que yo, pero de pura pornografía. Tenía amigos que estaban metidos en pornografía ya más hardcore, weá horrible, ya como al punto de la película Snuff, y yo decía, weón, váyanse acá. Entonces, yo cuando vi esa parte, para mí igual fue como, como también me, es como ya así, también he vivido esta weá. Porque, o sea, a mí una persona así a mí me da mucho awkwardness, porque es como estos weones que no se saben relacionar con tampoco, es como lo que pasa, Pau, es que como sí. Con toda esta contracultura del anime que estaba sumergido en ese momento, mucho de la animación japonesa que se conocía como Japanimation y toda esa weá en Chile en ese momento estaba muy mezclada en la venta y en las tiendas con gente que vendía pornografía, gente que vendía conciertos de metal, sí, de punk, videos prohibidos, weas de nazis. Porque yo iba al Bio Bio, Pau, al persa. Ah, y, sí, y entonces, como que toda esta weá a mí me recordó mucho eso. Mucho, mucho eso. Así que. O sea, igual como que también hay que tomarlo en cuenta como es la sociedad japonesa, ¿no? Tío, como sí. Que siempre recuerdo esa cuestión de que hay hombres que preferían disfrutar de eso a tratar de tener una relación, porque es muy difícil por la presión social. Bueno, de hecho en Japón, sí. Yo cuando estaba allá, mis amigos que no son de Tokio, que viven muy lejos, de repente hemos ido a pueblitos, Pau, pueblitos, y hay supermercados de la pornografía en Japón. Entonces, o sea, yo no sé, y que tú me lo puedes confirmar, pero se supone que tú puedes andar con, fue como verle en la calle, 100 metros. Hay gente, mira, yo una vez vi un guan viendo porno casero en el metro, en el tren, y se cachaba de cara. ¿Hacía en su celular? Que, o sea, a lo que me refiero es que yo creo que lo había grabado él. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y fue como, ok. Pero sí, en Japón, es que lo que pasa es que en Japón nadie dice ni una weá, como que nadie le importa el resto en ese contexto. Es que igual se supone, por ejemplo, acá en Chile yo sé que hay una ley que no puedes andar como públicamente con contenido que altere el orden y la decencia. Una wea así. Una wea así, entonces ya era como que al menos lo que yo en Japón no tiene eso. O sea, digamos de que esa wea sí pasa acá, bueno, ha pasado de hecho, pero la posibilidad de que llamen a los pacos y todo eso, wea, igual puede ocurrir, ¿cachai? Un guardia, no sé. Sí, pero en Japón no. Bueno, eso. Ya. Y ahí viene la parte que quería, quiero comentar tú, que van a la fila para ver Macro, Do You Remember Love? Love, sí. Wow. Pensé que lo de Comiqueta era después, pero sí. Pero, no, pero en ese instante, como habían mostrado esos videos del FX, como que igual entendía como la emoción de ver esa película también. ¡Qué peliculaza, por cierto! ¡Peliculaza! Yo decir que no la he visto entera, como que la vi de pasada porque mi hermano la estaba viendo un día. Yo te la recomiendo porque es un resumen, no igual a la serie, pero un resumen académico, sí, de Macros, así que... Sí, yo la quiero ver porque además me gusta el final de ese particularmente. Ay, es que además está tan bien animado toda esa weá que es como. Sí, por Nada. eso. Bueno, estos locos estuvieron ahí en la fila para el lanzamiento de Macross: Do You Remember Love, lo cual también ya habla de una experiencia súper otaku de la época y te muestra para mí que estos buenos lo habían vivido todo. Todo. El 82. Yo tengo una pregunta que quizás ahí tú sepas, porque hablamos mucho de OVAs que aparecen como en VHS, que a mí me hace entender que son como para público súper nicho. Pero entonces, ¿cómo hacen el...? Bueno, yo asumo que Macross era hiper popular. Sí. Y también me lo cuestiono como hoy en día, que es como llega una película al cine. O sea, estamos hablando de Macross hasta el día de hoy. No, pero yo lo digo como en cualquier caso, así como especialmente en esa época. No, Macross era la competencia con Gundam en algún momento. Ahora, eso sí, aquí se dio vuelta la tortilla porque como lo dieron Gundam, acá Robotech Macross sigue siendo infinitamente más popular que Gundam. Pero en Japón era al revés, pues. En Japón el Gundam era más popular que Macross. Pero, en ese instante igual se la peleaban. Lo que pasa es que Gundam realmente explotó y quedó la cagada en Japón cuando dieron Shard Counter Attack. Ahí fue cuando quedó la cagada con Gundam. Así que en ese momento igual era pelea así más o menos brígida con Macross. Pero Que igual. para mí esa como que eran como nichos como de competencia, como que lo empecé a cachar hace un poco, la verdad, como que llegan esas preguntas, pero ¿eres más de Gundam o eres más de Macross? Y yo Sí, qué. aunque en realidad ya estos weones eran tan otakus que les gustaba todo. Todo, sí, eso es verdad también. Ajá, y ahí sale esa parte muy bacán que hay un weón que dice, cabrón, miren lo que me conseguí unos cel de Macro. No, no eran los Cell, eran los diseños, Sí, creo. diseño, sí, diseño, sí, no, o sea, los cel ni cagando. No, disculpen, eran los cel de Macro, era como. Perdón, Los diseños para la película eran. eran los diseños de la película, sí. Sí. Y también ahí, no sé, ahí yo creo que, ahí sí yo creo que Gainax tuvo que haber pasado un par de billetes por abajo para pasar piola. Oye, creo que lo dibujaron ellos mismos, si te pueden, pueden. Y ahí viene una parte muy curiosa, que es cuando ya se pone como más chollera y más dramática la weá, que le dicen así como, oye, ¿no te parece que tu polola se parece a Lin Min Mei? Ah, sí. Y vale. Sí. Un poco, eso. Ah. Y bueno, ¿se te llamó la atención toda esa escena? En el contexto como de cacha, estos weones full otaku en esa época. Que igual yo creo que lo habíamos hablado como medio año, todo este tema de lo surreal que era que para nosotros estuvieran películas en el cine. Sí, en esa época. O sea, bueno, yo sé que no cuenta porque. Pero yo creo que como lo más masivo, lo más mainstream que tuvimos cercano a eso es Pokémon la película. Oh, me acuerdo todo el tema de las cartas, fue maravilloso, fue Creo una época muy bacán. que eso, porque después salió la película de Dragon Ball Z, sí, pero eso fue después. Así Sí. que. Pero claro, en ese momento no era lo más cercano era ciclos de anime nomás. Sí, pues entonces a mí por eso me llamó la atención, pero lo encontré como bonito, como toda esta idea de compartir como esa emoción con mucha más gente y como ir juntos a hacer eso. Sí, en grupo, esa cuestión Sí, del pues. grupo otaku, pues, qué Sí, bacán, pues. así como yo también lo viví mucho, así que fue también una parte muy. Oh, los japoneses hacían Sí. eso también. Eso. Y obviamente en toda esta wea ya como que no daba para mal la situación y a Kubo lo llaman por teléfono. O sea, llama por No, no, no, teléfono, era ya, así. no, llama, por Sí, favor, pues. pa, por favor, pa. No, no, sí, de tu verso. Yo solo recuerdo que él llama por teléfono. Pero es súper corta esa parte. Él llama por teléfono y sale esa típica escena de telenovela venezolana que cuando está llamando por teléfono le contesta un hombre, weón. Sí. Es como ya, ok, se acabó toda esta weá. No, y de repente como que contesta la mina y como que no cachan. Y al final fue como, tu huevona te cagó con otro gallo. Y fue como, supongo que te rompió contigo, sí. Sí. Y ahí viene la parte que es como, weón. Es que a nosotros siempre, mira, con los amigos que tenía en esa época tuvimos una discusión muy chistosa porque nosotros decíamos así como, weón, este loco se volvió más otaku todavía después de esta experiencia porque, bueno, todo esto termina en que weón dice así como, no, weón, esta mina me dejó solamente porque me gusta el anime y el manga, jugar tenis no es problema, pero ver anime sí, ¿por qué, weón? Si es tan normal, loco, y es mi pasión en la weá. Entonces, al final. La conclusión de ese sufrimiento es que, weón, por venganza, prácticamente Sí. dices, ¿ay qué? No voy a aceptar de que me rechacen así nunca más, nunca voy a aceptar de que me traten así, así que me voy a hacer el weón más bacán del mundo. Y tú y yo con Tanaka le dice, weón, si nos van a discriminar por ser otaku, entonces yo voy a ser el otaku número uno del mundo, voy a ser el otaking. Ahí quiero agregar el detalle que ellos estaban en esa época cuando termináis la U, que tenéis que encontrar trabajo. Y esa, a la mierda, voy a ser el otaking. Y fue como, weón, así. Creo que alguna vez la vida, no sé, creo que fuiste tú, de hecho, Pau, que me comentaste que el arte nacía o por caliente o por venganza. No, no, hacer magíster o doctorado es por venganza. Es por venganza. Bueno, yo he escuchado que el arte, también he escuchado lo mismo. He escuchado que el arte nace o por ser, porque está caliente o por venganza. También lo he escuchado. Me parece válido. Y entonces, pampa, me acuerdo con mis amigos, decíamos, bueno, este volvió, bueno, se volvió mega otaku realmente por la presión de que lo hayan rechazado. Y me acuerdo que tuvimos así como toda esa conversación un poco deep de decir, puta, en realidad, si hay gente que de repente por una cagada en la vida termina metido en cosas más hardcore. Pero yo, sabes que por cómo terminó, para mí fue súper amargo el final, pero yo también dije, la mina te cagó, pero en cierta medida igual la justifico porque de verdad la descuidó también. Sí, pues igual es eso. Eso a mí me quedó como puta o así. O sea, en realidad, a ver, perdón. Lo hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero seguir más contigo. Ay, ahora otra cosa, ya meterse con otro huevón sin terminar contigo. Sí, por eso lo digo. Sí, po. Pero eso. Eso son dos cosas. ¿Y ahí termina el primer OVA? Sí, po. Ajá. Y para mí fue. Y después que era lo que pasa el otro OVA, para mí era como huevón, la mansa bola. Ajá. Que ya salta del año 82 al año 85. ¿Te diste cuenta de eso, no? Sí, como que pasaban varios años. Y después, como que va en volada el año 85. Es una vorágine, así. Así es. Bueno, este segundo OVA que salió en esa época es la continuación, porque no salió al tiro. A pesar de que ya lo tenían prometido, porque es como obvio, porque la hueá termina en un cliffhanger demasiado, demasiado obvio. Pero la cosa es que sí. El segundo OVA de Otaku Video no se llama Otaku no Video a secas, se llama Shiyoku Otaku no Video, que significa más Otaku no Video, ¿cachai? Como ahora viene más brígido todavía. Y este OVA ya la weá se dispara una bola así, pero... En la raja. Ajá. Voy a hacer el resumen. Sí, por favor. Básicamente están estos dos gallos en el departamento de Tanaka. Y Tanaka le está mostrando cómo hacer un garage kit. Que básicamente es poner un molde y vertir como un material para sacar una copia de una figura. Y le dice, no, tienes que mezclar esta parte y no sé qué. Y le dice, y así tú puedes hacer figuras en tu casa. Este va a ser nuestro modelo de venta, le dice. O sea, los güeyes tienen una empresa dedicada al garage kit que se llamaba Grand Prix. Sí. Ajá. Que era como que igual partía con un G como Gainax. Ah, claro, es Gainax. Ahí está la talla. Pau, ¿tú cachabas de toda esta güey del garage kit antes o no? No, de hecho, la primera vez que lo pillé fue con Otaku no Video. Oh. Eso, no sé, porque si te llamó la atención, así como, oh, ahí. A mí, a mí lo encontré bacán como idea de venta, porque en el fondo debe ser muy barato, porque en el fondo tenés que generar solamente el molde original, y no tenés que pintarlo, no tenés que construirlo, tenés que dejar que la gente lo haga. Entonces dije, eso son unos genios, eso fue lo que pensé. Sí, eso todavía existe, se vende caleta. Y es súper caro, porque como es doujin, muchas sí, de esas cosas las hace un buen encerrado en la casa. Hasta el día de hoy eso existe, todavía lo hacen. Cuando sale la OneFest, ese evento que te llenan tu Twitter de imágenes de figuras. Ay, de anime. Me hace sufrir tanto esos días porque quiero todo. Ahí salen varios garage kits. Ya. Es que yo pensé que el garage kit era como la oportunidad de hacer tu propia figura en la casa, pero ahí creo que lo hablamos antes, que yo no pensé que después tú hicieras tu garage kit y después lo vendieras. No, o sea, hay todo un... Bueno, es que viven de eso. Hay gente que vive de eso. Qué cuático. Ahora, lo curioso del caso es que en la invención de esa figura habían creado su primera como waifu a la venta, ¿te acordáis? Sí, era una niñita. Maki, creo que se llama, si mal no recuerdo. Sorry, me tuve que googlear más garage kits y era como, hay unas cosas que son muy bacanes, la verdad. Sí, no, obvio, un mundillo ahí para la gente que pueda disfrutar en su casa ahora, si no cachaba nada de esto. Si es que está escuchando este podcast sin saber nada de Otaku no Video, todo esto todavía, hasta el día de hoy, existe. Esto no ha muerto. De hecho, está más movido que nunca ahora, porque con el internet ahora podéis vender en todo el mundo. Sí, porque yo esto no lo entendía así como en profundidad, porque yo pensé que esas figuras grises eran los prototipos nomás. Porque obviamente yo entiendo que, bueno, es bacán haciendo garage kit, después terminaron trabajando con empresas de PVC. Sí. Y ahí inauguran su tienda Grand Prix, que cuando lo inauguran tienen su primera nueva asistente, que se llama Fukuhara. ¿Te acuerdas de Fukuhara? Esta niña, era muy bonita. Que era, era muy cute, así como bla, bla. Sí. Pero lo curioso es que simplemente era un asistente común y corriente. Y ellos en un principio pensando que era terrible enorme y era como que estaba trabajando nomás por la buena onda, así como... Ella es la raja, ella. Fin. Sí. La cosa es que abren esta tienda y les va bacán. Y ahí yo hablo de esa vorágine porque de un año a otro se convierte como en la mega empresa en un año. Sí. Como así como que de repente la nada, como que son dueños de un edificio completo así. Y ahí suena ahí cachaste, sí. ¿No? Sí. Ya, muy bien. Y que, es que es una wea tan otaku que por eso pongo esa canción acá en Otaku no Show. Es como cumpliendo el sueño. La cosa es que todos estos amigos ñoños que tenían del departamento son como el gabinete de gerencia de la empresa, po. Sí, po. Sí. Y ahí sale el primer otaku luchoso de este OVA. Sí, de este loco que es hacía. Es un gallo, sí, que hacía los garages. De hecho, a mí me gusta mucho cómo lo explica. Que era como que tú puedes poner como todo tu amor en hacer a tu waifu. Y era como, ya, yo le creo. Mira, no está confirmado, pero se supone que este loco, porque no lo muestran la cara, sino lo muestran de atrás. Y sale como con las manos haciendo su arte. Pero este loco es uno de los fundadores de Gainax. Ya. Y que todavía tenía como toda esta práctica de garage kit, así que por eso se prestó para Otaku unos videos para hacer este video. Ya. Que igual se cacha que aplica el guan así de seco. No, y aparte la manera en que lo explica yo lo encontré súper genuina, como que de verdad ama mucho el garage. Esa es la parte más documental de todo Otaku no Video. Sí, yo creo, porque pues se da un poco la mierda. Como que es la parte donde explican de qué se tratan, de qué guan vive de ello. Así que... Y después explican también con un gráfico como lo del garage kit. Sí. Y él, de hecho, es la parte en video más larga de todas esas entrevistas. Sí, es que encuentro que todo lo que dice es súper significante. Sí. Y ahí al final todo era para decirte que estaba lejos de ser la parte más mainstream de ser otaku, por motivo obvio, porque demanda talento, mucho demanda trabajo. Así que. Eso. Bueno. Y después llega esta parte. Sí, qué cosa. Adelante, pa. Dale. No, que era como para seguir. Es que pasa que creo que mi mente hizo dos líneas temporales diferentes. Una con lo Otaku no Shouso y otra con el anime, que va simplemente lineal en mi mente. No, vamos perfecto. Ya. Entonces acá aparece Kubo hablando de su siguiente plan de empresa. Que quieren abrir una fábrica en China para reducir los costos y hacer como más weas que antes, en mucha mayor cantidad. Que te imaginarás de que esa es como la típica talla de Japón, así como vamos a mandar toda la mano de obra a los chinos. ¿Sabéis que yo he ido al mercado internacional chino y si eres coreano o japo te cobran más caro? Sí, pues, obvio. No, me sorprende, pero lo más mínimo esa wea. La razón que todos deben imaginarlo es porque te huevean más. Son muy exigentes, así que tenemos que cobrarles más. Fin. Y al final todo esto, toda esta weá era para su gran, gran sueño de Kubo, que era... El Otakuland. Sí. Un Disneylandia de anime. Pero sí, po. Que yo... Tenemos los planes y todo. Estamos en el año 2020 y yo lo miro y pienso... ¿Por qué no lo han hecho? Yo creo que es Japón completo de Otakuland. Es que, sí, bueno, sí, en realidad Akihabara es Otakulandia. Pero, mira, yo pienso que al final del día no lo han hecho. Nada más porque tú caché que los güeyes son tan estúpidos con todo lo de los copyrights que no quieren compartir nada con nadie. Sí, por eso no lo hacen. Sí, es como por eso siempre dicen esa güeya así como: oh, me encantaría que sacaran un producto de videojuegos de pelea donde saliera Goku peleando con Sailor Moon. Y nunca va a salir esa wea jamás en tu vida. ¿Por qué? Porque la Shonen Jump con la Nakayoshi jamás en su puta vida van a cruzar su plata porque copyrights son así de weón. Pero si ganarían tanto más plata. Pero no lo hacen. Sí, así son. Así son. Eso. Eso. Bueno, ahí después sale el edificio, que es muy chistoso porque salían como todos los compañeros de antes. Muy serios con Eterno. Sí, la Yuri es como terrible seca, sí. Entonces van hablando como sus planes de venta, hemos crecido todo esto, pero queremos tener más profit, y si no hacemos la publicidad, bla, bla, bla, y era como un marketing. Y Kubo al final decide ir a China para supervisar esta fábrica, además de que estaban viendo hacer un prototipo con un nuevo material para que fuera más barato también. Y puras cuestiones como de empresa, y este gallo se va a China, y el Tanaka se junta con otro gallo porque tienen que conseguir plata para hacer esta cuestión, po. Y se va a juntar como con el gallo el banco. Así es. Pero como que hacen como estas miradas, como tenemos algo planeado, pero no te dicen qué es. Y bueno, y ahí en esta parte, creo, no sé si me estoy saltando un otaku no shouso, pero aparece esta niña que era como la ayudante, y ellos les diseña la nueva heroína de la empresa. Y porque creo que ellos tenían como una competencia, entonces necesitaban como hit con un producto como original porque no se pueden meterle los copyrights, que es lo que estaba hablando recién. Así es. Y hace un personaje muy muy bonito, que es esta mona, que es como, para mí era como lo emblemático de Otaku no Video, que de hecho yo pensé que era la personaje que era la cosplayer de la serie cuando era chica. Y que era la figura, o sea, el dibujo lo había hecho Fukuhara, por cierto. Sí, porque lo había hecho esta chica que ya hizo el diseño. Y se lo mandan a Kubo, y él es como, sí, esto. Y como que lo manda a hacer a la fábrica en China. Y después como que hacen el lanzamiento y todo, porque es como la fiesta en China de que por fin están haciendo el producto. Y de repente a Kubo lo llaman urgente, que tiene que volver a Japón a una reunión. Y en la reunión, en el lugar donde debería estar él sentado, está el dueño, el administrador del banco. Tan, tan, tan. Sí. Y todos como que de repente hace, y de la nada le dice, hemos llamado para votar, sacarte de tu cargo. Y todos, no. No. No, y Kubo queda como que chuche, como que todos estaban de acuerdo con echarlo. Y ahí... Y ahí te voy a dejar esa parte a ti. ¿En serio? Oh my God. Sí, te lo voy a dejar a ti. Que es muy chistoso porque en una parte así como terrible, terrible, shoyera, o terrible así de drama de teleserie japonesa, al final se muestra que una de las personas que viene a quedarse a cargo dentro de con este loco era la ex polola de este weón. De Kubo. Y era, pero ahora era como así como... como con era esa, la esposa del dueño del banco. Claro, se había casado con el dueño del banco y puta, un personaje terrible, desgraciado, la verdad. Es como, weón. Es como si... Ya, que puedo entender de que se hayan peleado y la weá por el otro, pero ya esto ya es como, weón. ¿Para qué? Ah, sí, pero obviamente es puro drama, bla, bla, sí, bla. Po. Y ahí es como tan, tan, tan. No, y le quitan todo a Kubo, po. Sí, pues todo, y queda así como en la calle prácticamente. Sí. Y ahí sale otro otaku nuchoso que es muy chistoso. A mí el que me da más risa que el que sale el gringo. Ah, yo lo encuentro a la raja. De hecho, me pregunto. Ah, ese. No, sí, mira, yo, ese es un weón que era amigo de la gente de Gainax y si era otaku. Eso está confirmado. Pero no sé si es así como tan mega otaku como sale hablándolo. De hecho, bueno, yo vi los Blu-ray después de Otaku unos videos que vienen con los comentarios del director y de los seiyuu. Y es muy chistoso porque y los buenos salen diciendo así como, oye, no es por nada, pero lo que sale así en la voz japonesa de lo que está hablando no tiene nada que ver con lo que está diciendo en inglés. Que es un poco difícil. Y yo creo que a mí me quedó con audio en inglés el del, creo, no me acuerdo. No, si salía una voz en off japo que le la pasaba encima. Sí, yo creo que cuando decía así como fuck, shit, ass, cock, y el le decía, no, sí, me encanta el anime. Es que yo de verdad creo que es verdad, porque yo me acuerdo que hace unos años vivo un programa japo que era como el Ota King, de hecho, casi. Que agarraban un... que tenían dos versiones. Tenían la versión del Otaken con puros otaku japo. Y tenían la versión del Otaken con puros gringos o extranjeros que se habían ido a Japón por ser muy otaku. Ya. Sí, bueno, ahora son 4 millones, pero en esa época era raro. Pero era, esta cuestión es de... es de los 90 el programa. Sí, creo que lo he visto. Que sí. Sale un loco cantando karaoke, ¿no es cierto? Sí, también hay una galla que tenía como su seiyuu cantante en Japón. Y a mí la guay que me quedó muy metida de eso. Que ellos tenían que probar de estos oden en lata de las máquinas expendedoras y saber cuál máquina era. O sea, como otaku. Y lo sabían. Sí, y lo sabían. Si era verdad, no sé, pero lo encontré demasiado guático. Maravilloso. Volviendo al tema. Sí, bueno, la cosa es que al final aparece toda esta escena donde se pelean, bla, bla, bla. Que bueno, ahí también sale, entre comillas, otro otaku no ocioso. Y este era el que yo quería preguntarte, porque yo estoy notando que no lo notaste, y es muy chistoso. Este es chistoso, pero por los motivos así como lololol. Es del weón que lo persiguen, ¿no es cierto? No, no, es del loco, ¿no? que ve, está jugando con un juego hentai en un computador. ¡Ay, tan bueno ese! Ya, continúa. Sale un compadre usando un PC 9801 ENEC, jugando un juego donde en pelota haya Hiroko. Y es como... no, así te que sales para afuera, miras el cielo azul y te dicen, no, yo no salgo mucho de la casa, yo me dedico a toda esta weá, y le dicen así como, bueno, ¿y qué haces con tus necesidades sexuales? No, yo tengo todos estos juegos, y mientras las minas sean kawaii, sean cute, y Hiroko salga en pelota, yo soy feliz. Todo bien. Que salía así como empelotándola, haciendo clics, ¿te acordás? ¿Sabes que en ese momento yo pensé que era eso? Pero por un momento pensé que le hacía las ilustraciones. No, así le estaba jugando un juego. Ya. Y bueno, o sea, al final como que es la típica weá de weyera loco que se la pasa todo el día jugando juegos hentai en el computador y no salía de la casa y nunca en su puta vida le ha hablado a una mujer. Así como que es como esa la broma. Ya. Exacto. Ya, ahora ya. Lo que quiero comentar y que veo que no lo notaste y que probablemente la gente que ha visto Otaku Video no sabe de esto, le va a volar la cabeza y va a tener una segunda mirada y se va a cagar de la risa. Por favor. Loco, sale en un computador con un sticker de Nadia jugando un juego de Gunbuster con barba y con lente. Es Hideakiano, po. ¿Es Hideakiano? Es Hideakiano, era obvio. Es como Hideakiano estaba demasiado ocupado con Nadia, así que no podía trabajar la wea. Pero Juan se prestó para esta wea. Bueno, es que igual era como 20 minutos su vida nomás. Bueno, se cacha todo. Mira, ahí se te estías como de gente muy fijable. Se cacha que él por la barba. No sé, estoy googleando no sé, Hideakiano. Hideakiano siempre ha usado esa barba así bien larga. Entonces se cacha que él. Y es como puta este weón. Como... Bueno, lo voy a ver de nuevo solo para cachar. Sí, bueno, eso es Hideakiano, para que usted sepa. Por eso se lo comentamos. Y de hecho es muy chistoso cuando lo vi con los comentarios de los directores de la seiyuu. Porque cuando sale la parte de la mano, donde sale la mano de Ano, lo ponen y dicen, ¡ay, weón! Así como... como que agachan al tiro quién es, weón. Me cago en la risa. Es muy chistoso. Bueno, eso. Ah, qué gran detalle. Sí. Sigamos con el mono chino. Ya. Que en todo caso va a tener que empezar a adelantar un poco, porque acabo de... Sí, ahí, no, tiene... nos volamos. Nos fuimos casi a las 2:30 ya, así que imagínate. Sí. No, hasta que no puede ser tanto. Ahora lo curioso es que justo esta parte del anime es la intro del primer OVA. En el principio, sí, po. Que al final le queda terminando, como que, porque en vez de quitarle, bueno, le quitan todo, pero lo transfieren a otra parte de la empresa. ¿Pero te diste cuenta que era 91 ya, po? ¿O no? ¿Sabe la fecha? Es 91, habían pasado todos esos años. No me había fijado, honestamente. Ahí es donde estaba como en el presente de Loba. Sí. Así, okay, no así, me había fijado. Así que fue una... Yo pensé que había pasado menos tiempo. Fue una larga venganza. Sí. Por eso también el weón era como, estuvo tacos culiados. Sí, pues, yo creo. La cosa es que, como por los viejos tiempos, como que va pasando como por la calle y están haciendo estas colas para algún tipo de producto exclusivo. Y en la fila está Tanaka, como un miserable, esperando. Y se encuentra con Tanaka y se pelean, y Tanaka está en la caca también. Y le dice, no, si me engañaron, todo también. Pero no pude evitar volver a mi, a las viejas costumbres, le dice. O sea, a ser otaku. Sí, po. Uh-huh. Y ahí lo perdona, po. Sí, y lo perdona de la mejor manera posible. ¿Te acordáis por qué? Me acuerdo que era muy bacán. Porque pero le, no me le dice así como, ¿me estáis disculpando? Sí, po, ¿de qué me estoy hablando? Somos otakus, po, weón. Nosotros como otaku... Es como por la hermandad. Nosotros, no, es que sale con nosotros como otaku... Nosotros seguimos adelante. Y no sé si te diste cuenta, Pau, pero por unos segundos empieza a sonar de Gunbuster. No, es verdad. No, es verdad. Esa parte es muy talla. Bueno, eso. Pero la cosa es que los dos hueones se juntan para hacer una nueva empresa a partir de cero, era con filo. Y decía, bueno, terrible la hacen. Si le hicieron la otra empresa en un año, obvio. Sí, y ahí anuncian eso. Y ahí sale el otro otaku luchoso que es del loco que roba cells. Hola, encontré tan bacán ese. Pucha, me da pena que no sea verdad. Bueno, el loco que roba cells es Mori. El director de la serie. Eso. También se prestó para el hueveo. Ahora, eso sí, el tema de los robos de cells es real. Ahora ya no, porque ya, ahora todo es digital, pues, pero. Pero en ese momento era real. Para que después no digan de que en Japón nadie roba, weón. Mentira, loco. Los otakus roban. Los otakus roban. Aunque era como chistoso, porque Juan decía así como, no, bueno, nosotros robamos, pero robamos solamente producciones que están terminadas. Si todavía están haciendo una serie y no la han terminado, nosotros no tocamos nada. Sí, po. Era como, ¿qué? Encontré que un código de honor aceptable. Mira, en la defensa de mucha gente ahí en esa época dicen, weón, en ese momento el negocio de los cells no existían y para la industria de anime esta weá era basura. Onda, si nosotros no lo robamos, iba a terminar el día siguiente en la basura. Es que no valen nada, pues si las weas, la pintura se salía de las láminas y todo, entonces era como, son raro nomás. Pero supongo que tú cachai de que ahora esa weá es un negocio de millones. No, ahora no lo sabía. Uf, estoy pensando en el cel del Quincho. Sí, po. Uf, mira, ahora yo me acuerdo que cuando estuve en Mandarake, bueno, toda la gente que va a Japón ha pasado por Mandarake, pero la gente que ha ido a Nakano Broadway, allá donde venden cel, weón. Es como. ¿Sí? Es como Sailor Moon, es que en verdad. Sailor Moon, así como. Ni siquiera su cara, así como un frame terrible feo, 300 lucas. Wow. Yo pagaría eso, porque es arte en el fondo, es una pieza única. Sí, bueno, la cosa es que ahora es todo un negocio, bla, bla, pero en esa época no había valor, no. Entonces por eso se defienden de que los robaban, porque no les interesaba. Pero el weón, de hecho, decía, no, si vivo en la calle, realmente solo de esto. O sea, ¿te cortaste, Pau, de nuevo? Que era como, vivo en la calle y me digo profesionalmente solo de esto. Ah, sí. Bueno, eso. Y ahora me venía a decir que el director de la boda... Puta, sorry. Lo encuentro la raja, es demasiado bacán. Y ahí es donde salen estos locos, donde dicen, vamos a empezar de nuevo, pero esta vez no nos vamos a dedicar a las figuras, vamos a hacer anime doujin, vamos a hacer garage anime, vamos a hacer nuestra propia producción. Pero eso lo encontré bacán porque era decir como, porque Tanaka es un genio, producción comercial increíble. Sí. Que es de, esto lo podemos copiar en la propia casa, lo producimos nosotros. Y eso es puro material original para no tener problemas de copyright. Que eso también es parte del estudio de Gainax por los Daikon. ¿Algún día podrías verlo, Bau? Son la raja. Ahí. ¿Los Daikon? ¿Qué es? Son los cortos de Garage Anime Doujin de Gainax. Déjame agarrar mi super libreta. Sí, no te preocupes. Ahí te digo, no te preocupes. No se me va a olvidar. Bueno, la cosa es que habían tenido todo este tema de, no, nosotros habíamos hecho esta figura. Y es tan bonita, y la cosa es que ahí se dan cuenta que Fukuhara, que había trabajado todo este tiempo con ellos, vuelve y dice, bueno, acabo de inventar un nuevo personaje, que y le dice así como, oye, pero este es exactamente el mismo personaje que teníamos nosotros, es igual, es Maki. No, compadre, no es lo mismo, es nuestra versión de, que es muy chistoso porque muestran de qué se trata la historia de la weá, y todo es una parodia así como de Creamy Mami, Minky Momo, sobre todo Minky Momo, y también una parodia de Daikon y los personajes, toda esa weá de las tetas rebotando, que es muy Gainax. Y esa parte, yo creo que por sobre todo esa parte, autobiográfica. Sí. Sobre todo. Esa parte es muy bacán. Cuando veas Daikon Pau, uh-huh, te va a dar cuenta, sí, pero más todavía. Ya. Yeah. Uh-huh. Y ahí hacen, bueno, hacen los monos chinos en la casa, po. Sí, po, y la huevona es seca porque lo hace todo ella. Los dibuja como una máquina. Sí, es muy chistosa esa hueá. Pero en el fondo yo creo que es lo que les pasó con Gunbuster. Como ¿sí? en el instante, como el tema de las ventas, porque les fue súper bien. Uh-huh. Solo la diferencia es que Gunbuster no era garacha ni era. Me acuerdo que habían hecho alas de. Juan mira a mí, se nunca voy a poder pronunciar esa hueá. No sé. Entonces, bueno, la cosa es que Gainax hizo eso, los Daikon. Ahí vaya a cachar de verdad lo que es mono chino hecho en casa. Que es como. Tengo demasiada curiosidad ahora. Y es muy cuático porque hay que cachar al tiro. Que autobiográfico. Salen ahí los huevones. Pero ese Daikon, ¿cómo le fue en su la momento? Zorra. La zorra. A la tercera no, pero la cuarta, oh my fucking god. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no has visto nada de eso, Pau? Yo creo, porque... Nunca he escuchado de eso tampoco. Porque no existe ningún formato legal. O sea, la única manera de conseguirlo... No, mentira, estoy weando. La única manera de poder ver los Daikon es el Laserdisc. Y ese Laserdisc ahora vale millones. Millones. Porque un Laserdisc casero, po. Dios mío, es una pieza de autor. Ah, sí, que es como, oh my god, sí, esa weá vale millones. Pero, y bueno, y yo te lo recomiendo, se lo recomiendo a toda la gente que no está escuchando si no lo ha visto. Y hace esta persona que se llama Misty May, que es muy chistoso, sí, porque sacan la weá y se vuelve un éxito gigante y la weá es terrible, ridícula, porque sale del Tokyo Dome viendo todo Japón la película y después sale Gorbachev así, como diciendo, en la Unión Soviética nos encanta estos monos chinos. ¡Ah, sí! Esa weá de la raja. Ah, sí, salen unas weas muy japos también, sale así como los weones en la tele, en Guarate Itomo, así como loco, una weá muy japo. Entonces... Es muy chistosa esa parte. Hasta que sale la escena en 1997. Lo cual es ridículo. ¡Oh! ¡Qué hagan ya! Por favor, Pau. Que ahí es la parte en que vuelven a comprar la empresa, po. Sí, sí. Y dejan en vergüenza a todo este weón. Y la mina que es desgraciada, weón. Deja tirar al weón, así. Se va con la cara, ya chica. No me sirves. Sí. Era como. O sea, con su hija, de hecho. Sí, así, ven. Pensé que era la hija, sí. No tenéis, así que... No tenéis plata, me voy. Sí, pues compran de vuelta a la empresa. Y después tiene el medio salto temporal. Ahí tenemos otro Otaku no Shousu entre medio, antes del salto. Sí, por último, el donde van a entrevistar, sí, al verdadero Otaku. El Otaku, sí. Sí, lo que tú me des el insight de qué pasó ahí. Mira, también está actuado, pero... Yo creo que mira, de alguna manera los weones estaban intentando decir, no, en realidad toda esta weá es puro huevo, vamos a entrevistar a un otaku de verdad. Y el otaku de verdad es un weón que no quiere ver a nadie, que no quiere saber de nadie y que está en una situación terrible de creepy, po. O sea, se supone que los de Gainax, según este video, persiguen a este compadre en la noche, cuando llevaba así como su bolsita de weá otaku. ¿Cachaste, supongo, Pau, no es cierto? Sí, porque había ido de compra. Había ido de compra, comprar cosas de anime, y empiezan a perseguirlo y corriendo, y este weón empieza a correr y le dice, no, weón, para un momento, lo único que queremos es hacerte unas preguntas. No, weón, salgan de acá, déjenme solo. Sí. Y lo persiguen hasta la casa, po. Sí, lo persiguen hasta la casa, le sacan la chucha y uno de los weones se cae encima de unas bicicletas, que yo creo que esa weón, no sé si fue actuado, porque weón se saca la cresta. Yo creo que fue nomás. Sí. Y es una parte así. Ese es el último. Y es como. Yo creo que de alguna manera los locos están riendo de la situación. Así como. Este es el de verdad. Este es el otaku de verdad. Que por cierto, me acuerdo perfectamente que la bolsita que llevaba era de Ranma. Había comprado cosas de, ¿sí?, Ranma y medio, sí. Sí, tenía una weá que salía a Kane con Ranma, mujer y champú. Ajá. Y ahí los locos habían... Este es el último que aparece. Y ahí habían inaugurado Otakulandia. Que... Sí, están abuelitos. Eran mayores, ¿no? No, todavía no era eso. Eso es 99. Sí. En 99 inauguran, sí, Otakulandia. Y es una hueá muy chistosa porque es como Otakulandia desde la visión Mega 1991. Porque son puros robots. Son como... Es bacán. Claro, que digamos de que si ahora hicieran Otakulandia igual sería muy diferente, Pau. Sí. Sería muy no, definitivamente. Es un reflejo Yo muy... insisto que Japón es Otakulandia, fin. Tiene los robots gigantes, tiene todo, solo que repartió por el país. Ah, y ahí sale el flashback y el momento final de Loba, que sale 35 años después, ¿no es cierto? ¿No? Sí, que era... ¿Qué año era? Era el 2077, una cuestión. Era mucho. Sí. Tan abuelo. Como sí. Que ya no vivían en la Tierra porque sabía... O sea, sí vivían en la Tierra, pero Japón se había hundido. Era 2035, papá. ¿35? Sí, confirmado. Chucha, ¿por qué pensé que era 70? No importa. Y sale ahí donde sale Japón y sale este típico cliché de que Kantai se hundió entero así, y que todo Japón está bajo el agua, que curiosamente se ría después un reflejo tal vez de lo que pasaría en Evangelion, por cierto. Sí, no, súper sí. No sé, hay hartos como cosas chicas que recuerdan a... Y es Tanaka con Kubo que van a ver como la cuestión de sus recuerdos. Era como, nostalgia, sí. Sí, pues Japón se hundió, esto es nuestra juventud. Sí. Y ahí está Gun Buster Pump, y de repente empieza a funcionar todo el parque de nuevo, de la nada, mientras ellos están ahí. Y se suben a Gun Buster Pump. Sí. Y al entrar están todos sus amigos de cuando jóvenes, porque son abuelitos en esta parte. Y andan con estos como escafandra. Y esta es la parte más la zorra, porque dicen, no, ustedes tienen que comandar, nos faltan solamente ustedes. Y al sacarse el casco son jóvenes de nuevo. Y ahí Gunbuster parte y se va a otra galaxia, sí, se va volando. Y dicen así como, salimos del planeta porque vamos a tener una nueva misión, un nuevo destino, buscar el planeta Otaku. La Otakus. Y ahí se van. Y que es un final así como muy... Mira, yo primero que todo, yo supongo que va a agradecer, Pau, que hayáis visto Gunbuster antes de esto. Escaleta. Por lo que habíamos dicho al principio, que no lo iba a comentar al tiro hasta llegar a esta parte. Que a mí la razón por la que me da pena el final, siendo que es como en un tono muy happy y muy ideal, es porque, por lo que habíamos hablado del capítulo, ni siquiera es haber visto Gunbuster, es lo que mencionaste de Gunbuster, de que era el tema de Hideki Anno, diciendo que para él todo el tema del tiempo, del salto espacial, era él que se había quedado con los monos chinos y todos sus amigos habían avanzado como en la vida, se habían casado y qué sé yo. Entonces para mí ver Otaku no Video con eso me dio mucha pena, porque en el fondo es sobre eso. Esa fantasía del otaku. Que él la sigue igual. Entonces por eso a mí me dio penita. O sea, podríamos decirte que si Hideaki Anno lo hizo en Gunbuster, Mori lo hizo en Otaku no Video. La misma experiencia. Sí. Como que en el fondo, así entre amigos, como que fue así. Pero por eso a mí me dio penita. Porque era como ese ideal que tampoco... Porque además después leí que Anno como que tuvo una decepción muy grande con la industria y todo. Entonces, por muchas razones, me pareció como un ideal que quizás aún todavía no ocurre para ellos. La verdad, no sé, ahora ambos están tan mega forrados de plata que no tengo idea. Okay. Yo solamente voy a decir que el reveal no sale todavía. Ah, sí, es cierto. Sí, es curiosa tu interpretación, claro. Ahí después que nosotros en el episodio de Gunbuster comentamos que la serie podría de alguna manera ser el reflejo de la frustración de Anno frente a que todos sus amigos estaban creciendo y él sentía que no, que se había quedado eternamente en la adolescencia. Sí, puede ser que el mensaje no está con los vídeos de esto del 2035 y que los guanes tienen como toda esta metáfora que vuelven a ser jóvenes cuando se encuentran con sus amigos nuevamente a buscar el planeta Otaku. Es como alguna manera de decirte que los buenos siempre van a estar de por vida en esa weá. Como que jamás es van a... Es que yo me pregunto, porque nosotros somos como... Y también que son mayores ya. Que somos la primera generación de... Entonces yo no sé qué va a ser llegar a viejo siendo como somos también. O sea, imagínate esto. Ahora que lo presentaste de esta manera... Otaku no Video es del 82, la representación de lo que pasó en el 82. Y si estos buenos ya están en la universidad, tenían 19, 20 años. Ya han pasado más de 35 años. Entonces estos locos ya van camino a los 60. Ya van camino a la vejez de ese tipo. Y todavía muchos de ellos siguen en la industria, siguen haciendo anime, siguen produciendo cosas. Es cierto que muchas cosas han cambiado, perfecto, pero al final la pasión nació desde ese punto y todavía está vigente. Entonces yo creo que faltan un par de años todavía para cachar qué va a pasar con eso, pero efectivamente sí hay, especialmente en Japón, muy especialmente en Japón, gente que fue ultra otaku que ahora tiene 70 años. Sí hay caleta. O sea, imagínate que Ashita no Joe va a cumplir 50 años, Pau. Entonces sí hay un montón de gente otaku, extremadamente otaku, que lo experimentó. De hecho, yo, por ejemplo, cuando he estado en Japón y voy a los mandaraki o a estas tiendas donde venden manga usado, en general los más caros no son las cosas populares que todo el mundo cacha acá. En realidad lo más caro son todos estos mangas de los años 40, de los años 50, porque primero ya no hay. O sea, hoy te imaginarás que revistas de hace 60 años con ese papel horrible que usan los japoneses para los mangas, te imaginarás de que queda, no queda nada casi. Y son carísimos, valen millones. Y esa weá está dirigida al otaku que ahora actualmente puede llegar a tener, sin exagerar, 80 años, Pau. ¿Sabes que esa cuestión igual había cachado un poco? Pero como que mi ejemplo viene de una serie que espero que esté todavía en Netflix, que se llama Antiquarian Shop Biblia. Que habla de toda esta cosa del mercado de los libros en Japón, como estos libros que salen valen como millones de yens. Y hay un capítulo que se trata de un hombre que coleccionaba manga. Y todo el tema con eso. Entonces, como que... Pero la cuestión es que lo muestran como un hombre de familia, pero igual que se va a la chica, pero filo. Y como que igual tenía una imagen como más normal, entre comillas. No sé, ahí cómo ponerlo, la verdad. O quizás, bueno, pero en el fondo es porque es un drama para gente, para que lo vean nomás. Pero sí, como que se me había olvidado ese ejemplo. Sí, mira, al final la gente de esa generación y que es mega fanática del anime y el manga existe en Japón. Ahora, el concepto otaku como tal, de ese como fanatismo exacerbado, es algo que empezó en los 70. En los 70 ya como que se conoce el concepto y empieza a sentirse como una subcultura en Japón. ¿Me cachai? Pero efectivamente sí hay gente que bla bla bla. Y de hecho eso va resumiendo lo que estaba comentando al principio, que Otaku no Video a mí lo que más me enseñó es que mientras nosotros estábamos recién escalando la montaña, los japoneses la estaban bajando. Porque es obvio que muchos animes que yo vi eran hechos por otakus, como Evangelion. Sí. El reflejo ahí me enseñaba que todo lo que yo recién estaba experimentando y viviendo con efervescencia, todos estos locos ya lo habían vivido 15, 20 años atrás. Entonces, para mí fue muy educativo, la verdad. Hay gente que he cachado en internet que hay comentarios polarizados sobre el segundo OVA, porque algunas personas consideran que es demasiado fantasioso y la weá, como en el contexto de decir, no, mira, toda esta ciencia ficción, toda esta comedia, no venía al caso después de lo realista que había sido el primer episodio. Pero, sí, eso es verdad. Pero yo comparto igual lo que tú dices, que el mensaje del final igual puede tener mucho que ver con esa frustración que comentamos en el episodio de Van Buster. Así que igual eso que te haya hecho sentir cosas, igual me parece importante como final. Sí, es que sí, creo que si no hubiese sabido lo de Van Buster, para mí hubiese sido como manzabola nomás. Pero, y también porque Otaku Land no existen, como tú dices, aunque yo creo que sí existe, pero de otra forma. Así que eso, bienvenido al Midlife Crisis, Pau. Sí, de hecho sí. Bueno, eso es Otaku no Video. Que de verdad para mí, cuando yo la vi en la época, fue muy educativo, pero lo pasé bien por el proceso. O sea, podría haber sido educativo y haber sido una mierda, y no. La verdad es que los OVAs son súper bonitos. El dibujo y la animación en general es la raja, lo cual también supongo que lo hicieron a propósito, porque sería el colmo, los colmos, hacer un OVA sobre el mundo otaku con una animación de mierda. Sería como... Obvio. Como que chucha me están hablando, así que... Kenichi Tsunoda y la gente que trabajó en Otaku no Video lo hizo la raja, la dirección de Mori fue bacán, porque se haya ido demasiado al ver la hora del segundo episodio, pero yo me entretengo cuando lo veo. Y tal vez pueda ser un poco anecdótico a mucha gente, pero yo la verdad es que en el momento en que lo vi fue para darme cuenta de muchas cosas. Tal vez ahora con internet y con toda la mierda que te tiran encima, tal vez ya no sea tan esencial como lo fue en su momento, pero para la gente que le gusta investigar y cacharte la historia del anime y del manga acá en el mundo y en Japón, obviamente, para mí todavía sigue siendo importante. Yo creo que es súper importante. Ahora, de mi experiencia de no haberla visto antes, la veo recién en 2020. Para mí yo creo que es muy muy relevante aún, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Sí, fue parece que estás contenta de haberla visto. Yo sí estoy muy contenta de haberla visto. Como que también es como haber tachado como una banderita de cosas que hacer en la vida. Claro, otra más. Gracias, Otaku. Otra más, sí, muchas gracias. Porque, bueno, y esto también dejó igual un cierto legado a otras series que intentaron repetir lo mismo, tal vez en otras categorías, pero igual lo hicieron. Por ejemplo, Genshin, que la comentaste tú. Sí. ¿Cómo se llama esta serie de la seiyuu que te gusta a ti también? ¿De la seiyuu? O sea, no, de la seiyuu, de las que hacían esto de... Shirobako. Shirobako, sí, es. Ay, sí, la amo mucho. Y de hecho sale Hidekiano en sí, versión sí. Anime. Es muy bacán porque ahora me hace mucho sentido, porque en una parte Shirobako están buscando a alguien que anime algo, pero que ya nadie lo sabe hacer. Y la productora, la producer que aparece, le dicen, pero está este weón, que es terrible famoso, pero querés ir a hablar con él, yo tengo la dirección de la casa, así. Y va a la casa de Hidekiano y le dice, hago lo que sea, pero no es que me anime esta weá. ¿Sabes qué? Vale, la casa de Hidekiano. Vale, que volver a verla. Yo vi un puro episodio y fue como ya bacán, pero no sé, como que no enganché. Es que al principio es súper genérica, pero después se pone... De hecho tengo amigos que estudiaron animación y me decían que no la podían ver porque era demasiado close to the heart, así. Puede ser. Demasiado dolor. Pero la que la menciona, esa tiene un poco legado con Otaku no Video, porque se trata así como también del mundillo. Bueno, también. Pero sabes que yo creo que a uno le queda cada vez más cercano cuando uno ha estado en esa experiencia de tratar de hacer cosas o de crear cosas, porque es mucho de la experiencia del artista, como cómo te vuelves mejor o cuando tienes que pasar barreras de ciertas cosas. Entonces, para mí también era mucho de eso, porque uno tiene como estos artist blogs, como le dicen, y muchos de ellos también son gente que se gana la vida siendo artista también. Entonces habla mucho de cómo le pasa a gente que, por ejemplo, nunca lo logra o que le está costando mucho y no está trabajando en lo que ellos de verdad quieren. Entonces era como una estaca en el corazón la serie. La lloré caleta, sí. Sí, la voy a volver a ver, la mencionas. También está Isoyuken ahora, también, que tiene que ver con... Pero si hay que buscar en Google, si puedan, hay como un paralelo de todos los personajes, son gente real de la industria. Esto es anime. Sí. Es bacán. Mayoritariamente es el resumen. Sí. Ajá. Y puta, para la gente que le interese, porque siempre comentamos todo esto, yo la vi en VHS, terrible fansub en su momento, así que lol, pero ahora actualmente están los Blu-rays de Otaku no Video, que se ven la raja, la calidad es impecable. No sé cómo habrá sido para ti si los viste de los Blu-rays, pero la imagen era 10-10, hermoso. Yo lo vi en muy buena calidad, de hecho. Pero no sé si está el Blu-ray. Y este Blu-ray fue un movimiento desde Estados Unidos, no de Japón, que salió Otaku no Video en Blu-ray. Y esta todavía sigue siendo pagable, a pesar que está out of print, pero de repente igual aparece en eBay. No sé si quieres hacer tu sección favorita, Pau. Ver cuánto cuesta, sí, voy a buscarlo. Es la hora de en eBay. De hecho, estaba viendo lo de los Laserdisc de Daikon. Conche tu madre, el más barato sale $900. Sí, olvídalo, es asqueroso. Pero bueno, es la hora de... ¡Hora de eBay! Con la Pau. ¡eBay! Adelante. A ver, mira, está el DVD del 91. No es caro, en todo caso. Sale como $20, pero deja cachar el Blu-ray. $115 y viene con un parche. Sí, no, sí, me acuerdo que es extremadamente completo. Yo lo quería comentar así como off the record. No sé, sí tiene que ver. Sí, sí tiene que ver. Que yo conozco y he conversado con una de las personas que trabajó en la producción de ese Blu-ray en Estados Unidos. Y la verdad fue un trabajo de mucho amor. Mucho, mucho amor. Me dijo que las cintas las tuvieron que recuperar de nuevo y las limpiaron. Ay, qué lindo. Que fue un trabajo bien... bien interesante, y va a un resultado que para mí en la raja se ven súper bien, lo va mucho mejor que los DVD. De hecho, a veces que los DVD igual se veían piola, pero puta, después de haberlo visto en VHS, para mí como que todo era cristalino, así que. Que estaba cachando que cuando como algunas series las he podido bajar en Blu-ray, como que se nota como ese pequeño tilt que tiene de hacerlas cuando pasan. Y tiene como esa cuestión análoga que es muy agradable, la verdad. La caleta lo he disfrutado bajarlo en Blu-ray. Bacán. Y lo Sí. último, para cerrar el podcast del día de hoy, que creo que es importante que lo habíamos dejado porque de verdad es chistoso. Efectivamente, hay mucha gente que ha escuchado solamente hablar de Otaku no Video, o cacha un poco de qué se trata, o ha visto imágenes, o ha visto cortos, cosas así. Pero yo les juro que en la época, en el mundo otaku acá en Chile, el 90% de mi círculo y de los eventos que iba y de los programas que cachaba que daban en la tele y en la radio y bla, bla, bla, siempre mencionaban a Tatakae o Taking. Sí. Era una canción más popular que la chucha el opening de la serie. Extrema. ¿Por qué? Porque es un himno otaku. Sí, súper sí. Que además la letra, insisto, es el menso temazo. Sí, Tatakae Otakin, tú tenés que pararte el asiento y poner la mano en el corazón, porque Sí, definitivamente. es un himno sobre todo el que alguna vez se volvió loco con el anime, con el manga, coleccionando un montón de weas, bueno, ahora actualmente bajando, viendo un montón de weas, comprando manga, yendo a eventos, haciendo cosplay, bla, bla, bla. Cualquiera que haya vivido esa experiencia con efervescencia, es el himno de todo el mundo. Sí. Es un gran tema, es un gran tema. Y yo me acuerdo perfectamente que acá en Chile estaba todo el mundo vuelto loco. Y de hecho yo le estaba comentando a la Pau antes de empezar este podcast que yo me acuerdo que incluso la pusieron en la Resident Hit, el programa de Claudio PSX, que le mando un saludo a Claudio, para pa reconfirmar de que efectivamente en la época acá en Chile mucha gente estaba rayando la papa con Otaku no Video. ¿Por qué? Porque era la Biblia para el otaku acá en Chile. O sea, como yo te decía, con mi experiencia, como que yo la conocía más por la canción que por la serie. Cacha, eso lo confirma todo. Tipo, como la cantan en los karaoke, o el ta ta acabas de juta, entonces era. Me puse a verlo antes de terminar, que me llegaron algunas cosas por Twitter. Y el Quincho nos dice como dato raro: ¿sabías que la licencia de Otaku no Video para Occidente fue renovada por $1? Es que, bueno, la verdad, como le estaba comentando, el Blu-ray fue una iniciativa de acá, así que no me sorprendería en lo más mínimo, pero yo les confirmo que esos Blu-rays son la raja. Son No, la y zorra. aparte, es que me ha pasado eso, que hay series que las he tratado de buscar que son un poco más antiguas, y hay muchas veces que la versión gringa es de colección y es terriblemente escasa. Sí. Así que lo creo caleta, sí. Bueno, nuestro amigo Quincho, que ultra fanático, nos mandó una foto que tiene un cel de. Sí, porque me estaba cachando. Oh, qué brigio. Qué onda, Quincho, demasiado brigio. Para mí, el Quincho hasta ahora se ha ganado su título de Otaquín entre la gente que por Sí, ahora. además es que compré a cel, loco. Uf, uf, uf, Por uf, eso, por lo me. que me acabáis de decir, estoy Sí. impactada. Así que, mira, yo al final de seguro espero que la gente que nos está escuchando le vaya a interesar si usted estuvo alguna vez introducido en el mundo otaku, o incluso ahora, si usted es re joven, tiene así como 16, 17 años, y empezó a entrar en anime recién hace un par de años, y está vuelto loco y quiere cachar lo que pasó en el pasado, véalo, porque yo creo que sigue siendo pieza muy interesante, muy entretenida, te muestra lo que fue el mundo del anime hace. Mira, Pau, vas a pestañear, y Bueno, va a ser el reflejo del anime hace 40 años atrás. Así que es importante, creo yo, para mucha gente. Y lo vaya a pasar bien en el proceso, eso es lo más importante. La música es bacán, los personajes son carismáticos, sale el guatón otaku, la guapa más bacán del mundo. Los personajes femeninos igual son interesantes, a pesar de que siento que su mayor error es la falta de ellos. Porque sí, yo también creo el eso. mundo otaku, y eso que yo estoy segurísimo que en Gainax cacharon un montón de fuyoshis, porque como con lo de Gambuster y todo eso, se cachaba de que veían shoujo a la vena todo el día. Así que ese es como el único problema para mí, pero el resto es la raja y un clasicazo que estoy muy contento que hayamos revivido el día de hoy. Que de hecho una de las razones por la que veo era porque nunca lo había visto y lo mencionamos caleta igual, y como que me revivió, y aparte era como era una serie que podía ver en el tiempo para el podcast. Bueno, mamá, son dos podcasts, son dos episodios, loco. Por eso, más que nada. O sea... No, es que tú cachai la otra serie que me... Ah, sí, pues, obvio que la vamos a hablar en algún momento, pero... Sí. Son dos episodios, así que... Sí, quiero una hora nomás lo va a ver y va a estar listo, así que va a ser... Para mí es una recomendación. Recomendación, obviamente no está al nivel de Utena que hemos hablado acá, o de Combuster, o de Cabo y Vivo, pero son no, pero tiene los filcitos. Eso. Pero continúa, ¿qué quería decir? No, que creo que una pieza esencial para cualquiera que haya vivido la época, o incluso que no lo haya vivido y que quiera cachar un poco la historia del anime en Japón y en el mundo. Hay un comentario que dice que el póster de Otaku no Video, el protagonista está vestido como Amuro Rey. Que ahora cachaqueo, creo que un personaje de Gundam. Sí. Es el protagonista, de hecho. Sí, bueno, que te comenté, acordé que cuando comenté todo eso de los cosplay. Sí. A esa le da así, pero 3 millones de personajes de cosplay de otras series. Y de hecho la serie también tiene así como guiños musicales de otros monos chinos, de otras series de anime. Entonces es como... Sí. Puro. Voy a volver a ver esa escena para echar bien de qué anda. De hecho, lo puedo comentar así como lo último, como curiosidad, es que el soundtrack de Otaku no Video, el CD de música, el último track, creo, o uno de los últimos tracks, es un medley de todos los seiyuu de la serie cantando opening de anime en los años 70 y 80. Así que ahí está todo el fanservice para usted. Muchas gracias. Eso, parece que eso vale la pena para ti. Sí, a mí mucho. Bacán, loco. Pues, eso. Y eso sería... Yo no sé si después la gente querrá que pongamos como la lista de los animes que hemos mencionado, porque a veces cuando uno dice no se entiende como para escribirlo. Sí, no, mira, yo voy a hacer una suerte de lista de todos los episodios que hemos hecho de Otaku no Shows. Así que... Okay. Vamos a estar ahí listos. De hecho, si todo sale bien, este podcast estaría disponible también en Spotify. Si todo sale bien. Así que... ¡Por fin! Vamos a estar viendo todo ese tema ahora. Estamos muy, muy contentos nuevamente de la buena recepción y el cariño de que ha recibido este podcast. Espero que lo siga pasando bien. Oye, vamos a adelantar el tiro sin decir de qué serie es, pero el próximo episodio, que de Otaku no Shoso, es probablemente el más mainstream que vamos a grabar. Así que... Sí. Vamos a hacer solamente un puro adelanto. La próxima serie que va a hablar en Otaku no Shoso es una que dieron en la televisión abierta acá en Chile. Así que de seguro mucha gente ahí le va a aprender más las pepitas. Ajá. Sí. Como siempre, Pau, es un gustazo grabar contigo. Un gusto también, muchas gracias. Ajá. ¿Algo que decir? Pucha, quédense en la casa, cuídense, básicamente. Lávense las manos. Porfa, sí. Y eso, como que espero que estén preparados por si hay que llegar a medidas mayores, que ojalá las esperamos. Y eso, que estén safe en la casa. Sí, besitos a todos, porque ha sido un año penca y estamos recién en marzo. Sí, ha sido tan largo. Así que... Eso, nos estamos viendo en el próximo episodio y como siempre usted sabe, estamos en nuestras redes sociales. Yo tengo mi arroba de Burman y Casterclass con la rayita abajo al principio. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Así que chau.